merecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Ma, escucha. Que vaya la Navidad, te vamos a sudar. Ponele a todos Hermanos que muy rico va a quedar. Hey mamá, no te compliques más. Con muchas, muchas Hermanos nos da felicidad. En esta Navidad no dudes en dar lo mejor. Tus platos más ricos con mayonesa, ketchup y salsa golf Hellmann's. Viví la familia, vivíla con Hellmann's. Cada día más gente descubre que Aquarius es la más rica de la historia. Uy, Venus, mirá. Pusieron el kiosco 24 horas al lado del Coliseum. Este sí que la vio, ¿eh? ¿Compramos algo antes de entrar? Tengo antojos de algo rico. Yo también, y si nos tomamos un Aquarius naranja, tiene un increíble sabor a fruta. Dale, nunca la probé. ¡Qué gustito que tiene! ¡Está riquísimo! Naturalmente, tiene verdadero jugo cepita. ¿Llevamos otra para disfrutar en el palco durante el show? Obvious. Aquarius, la más rica de la historia. Probala y comprobalos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante todos los días del año investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Y para que nuestras necesidades tengan el menor efecto posible sobre un mundo que también necesitamos. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Estas fiestas en Carrefour, precios bajos. Oh, oh. Este viernes, sábado y domingo tenés en el acto 70% de descuento en la segunda unidad de todos los pan dulces, budines, turrones, confituras y toda la bodega. Y además, lechón y cordero por kilo a solo 34 pesos con 90. Felices fiestas Carrefour, 30 años festejando juntos. Válido del 21 al 23 de diciembre en los locales Carrefour de Capital y Gran Buenos Aires. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en www.carrefour.com.ar. Estoy más o menos, pasando un momento como medio ahí con mi novio. Sí, yo quiero pensar en otra cosa, pero la verdad es que me recuesta. Ay, sí, es verdad, totalmente, tenés razón. Es que no todos ven las cosas como vos. Ay, qué divino que sos. Las que están medio de novias, están medio solteras. Gansia One. Tenés noche. Probá sus sabores pomelo, limón, guaraná y berry. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Why must just give you away? Why do I sigh? Why don't I try to forget? Acá, dedicado a los amigos de Basta de Todo, Juan Pablo Barsky, a las 10:30 de la mañana cantando Frank Sinatra. Get me saying I have to wait. Ha desatado. Nos gustaría tenerte. Llévate todo, Gordi. Ahora bien. Llévate todo. En nuestro archivo de cancionero. Matías canta muy bien. Hemos cantado junto a los Pericos. No, canto mal, canto mal. Estuve con el Bahiano, me acordé de vos. Soy muy malo cantando. No, si cantaste re bien ese día. No. ¿Te acordás? ¿Con el Bahiano? Sí, con el Rayo, con Juanchi. Sí, eso. Obvio, nos derramamos. No, eso en mi casamiento canté Home Sweet Home. Sí. Si hace falta estimulación. Pero esto de Juan Pablo. Mirá que es un pibe llevándose todo lo que. Qué hermoso, che. ¿Te llegaron los regalos? No, muchas gracias. Te agradezco de todo corazón. Yo creo que sin la panza te lo aceptaban. Sí, es posible. Tenías la panza al aire. Es posible. Das como rechazo. La verdad, es una mezcla de me está cargando con me va a explotar. No. Se burla de mí. No, ofrecésela ahora, mirá, ahí cambia. Gracias. Viste, boludo, eso es lo que da rechazo la panza, boludo. Sí, me quedo para que veas que no te miento. A ver, vamos a abrir la suerte. No, no sé, pues. El suquinteño no. Cincuentenario. ¡Qué cancheras! Está muy bien. Están buenísimos. Son mi talle. Yo no uso por el dedito. Usas Adilet, usamos. Sí, exacto. Te voy a traer las Adilet, entonces, para hacer. ¿Te gustan las postas? Sí. Gracias. Vale. Es que no había mala intención. No, es que de mi parte tampoco había rechazo. Es decir, simplemente... Ya, ofrecerle la. No, tomá, llévatela. Era ese el problema. Bueno, te veo en Navidad, ¿no? No nos vemos más. Sé que está emocionado Jules. Nunca nos vimos en Navidad igual. Upa. Porque las Navidades no. ¿Vos no las festejás o ya? Yo la festejo acá. Estamos viviendo un momento emotivo. Sí, perfecto. La despedida. Igual están hablando como si no se vieran hace un año y nos vemos todos los días. Si no nos fuéramos a ver por dos meses, porque en general vos... Pero el lunes nos vemos. El lunes antes de Navidad. No, no viene. Me voy hoy a la noche. Esa parte yo no la escuché. Gracias, Gaby. Una despedida, un momento emotivo, estamos viendo. Fue un gran año. Un año que estuvieron separados por primera vez. Sí, y ahora vemos cómo pueden saludarse por Nochebuena, vuelven a hablarse. Te diría, después de varios meses, qué lindo, qué lindo. Te diría, en la fiesta de la radio el otro día, con el único que hablé fue con Gaby. Bueno. Con el que puedo decir, estuvimos charlando. ¿Lo querés? Sí. No. ¿Por qué? No, no, porque la panza, quiero, la panza no sale un no. La panza. Ya sé. Bueno, Gabriel, qué lindo. Chao, Gabriel. Chao. Chao. Chao, Gabi. Finalmente. Chao, Gabi. ¿Dónde va? Chao. Estás con cara de que sos culpable de algo. Te vas como culpable. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Viste? ¿Por qué? Te vas culpable, es raro. ¿Pero por qué le pasa montañas? A San Fernando dice que va. Vos. Okay. Bueno, amigos. Bueno, amigos, ¿cómo estamos? Estamos a minutos de hacer una de las movidas que habitualmente hacemos cada año. Papá Noel, ¿no? Papá Noel va a venir a nosotros el lunes radio. Entregamos pan dulce. El lunes a las 9:30, 10 de la mañana, ¿qué hora citamos? No, al mediodía no citemos. No citemos nada. Aquí nosotros, papá, ya está. Por empezar, ¿va a estar el duendecillo del amor? Va a estar el duendecillo del amor. Todavía bien. No se ha caracterizado, pero va a estar. Bien. Y Papá Noel tampoco se ha caracterizado, pero va a estar también. Es una movida que vienen haciendo año a año desde hace. ¿Tres o cuatro años? No recordamos. Siempre. Este es el cuarto. Es una excusa también para celebrar la Navidad con la audiencia, con los oyentes. Claro. Y también para dar algunos regalos, para entregar. A nosotros pasa lo mismo con el pan dulce, es un clásico. Escúchame, ¿qué hacemos con San Fernando, el supermercado? No sé, no estoy viendo la tele. Ahora que me decís, me doy vuelta y te digo, ¿no? Hay saqueos en Ruta 202, hubo una en una estación de servicio también. En acceso a Tigre. En varios lugares, hay como un clima un poco raro. Ayer Bariloche, Rosario. Bariloche, Campana, Rosario lo vi, Campana Zárate. Lo vi anoche. El efecto dominó. Uh-huh. Sí, pero no se sabe cascada. Si orquestado, si algo después. A mí me parece que arranca, y lo de Bariloche pareció bastante armado. Sí. Después el resto, contagio. Claro. La verdad que hay material como para que alguna gente aproveche y salga. Uh-huh. Coincide la fecha, además 20 de diciembre justo, eso es rarísimo, ¿no? Sí, igual el contraste entre el 20 de diciembre del 2001 y este es abismal. Además, ayer se llevaba el electrodoméstico. Claro, el 2001 se llevaba comida. El plasma de 55 pulgadas que se llevaba. El 2001 se llevaba comida, ahora se llevaba el LCD. No, la gente aparte gritaba, había ollas populares en la calle, estaba todo... No tiene nada que ver. Todo mal, acá no es que está todo bien, pero el saqueo al lugar de electrónica, a las computadoras, los LED y demás... Con la cara tapada. Igual en 2001 también se llevaban cosas electrónicas. Se llevaban de todo, pero el reclamo popular en la calle, o sea, se llevaban en el supermercado lo que se podía y en la calle la gente estaba pidiendo comida. Acá en la calle no hay un reclamo, y bueno, hubo muchos saqueos, pero... Sí, ahí está solo el tema saqueo. Obviamente, pobreza, que eso no quiere decir que no la haya, pero, bueno, ya hicieron todos los chistes, ¿no? Lanzó la candidatura a Dualde y otro tipo de cosas. No, se pensaron, pero no se hicieron. Cabo, ¿qué es esa revista? Una revista del gourmet que me mandaron y estaba... Es como una porno, ¿no? Para mí sí. Bueno, ¿Qué? ¿De qué? ¿No hablamos nosotros de la...? ¿No nos vemos más? No nos vemos más. ¿Nunca sí, más? Sí, nos vemos. No, nunca no más. No sé vos cuando te vas de vacaciones. ¿Todavía no lo sabes? No. Sueles en enero. Decirme esto cuando me voy. Que ya me sabes voy dónde, tempranito. No, te voy a preguntar dónde. Pero ¿sabés? ¿Tenés el lugar de uh-huh. Okay. Un año no podríamos cruzarnos en Arena Beach. No digo hacer algo juntos, pero... Pero yo decía, una semana toda la radio transmite, ¿no? Y a la noche cenamos todos juntos. Esta charla ya la tuvimos en Ushuaia, en Arena Beach. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, sí, podemos. No hay intención política. En la Antártida. Sería muy divertido estar en Mar del Plata, los dos programas o más, tres, cuatro. La transición en el lugar ese fresquito. Qué lindo. 40 en el cuartucho. Refrescancia. Oh, espectacular. Sin refrescancia. No, pero está bueno todo sumarlo. Está divina la playa. ¿Va a Nitroman? Va a estar buenísima la playa este buenísimo. Verano, la verdad. Y ya está divino el parador. La playa siempre lo fue. Creo que esto es para el premio. No toco eso. Toca agarrar. No. Bueno, hay gente que no toca otras cosas. Hay gente que no toca dinero los viernes, yo no toco esto. ¿Quieres tocar esto? Eso sí, eso me encanta. El libro de Gaturro. Ayer, perdón, ayer me sufrí un hackeo de cuenta muy misterioso, porque yo no me dejé la cuenta abierta en ningún lado, en la que se me incriminaba como si fuera algo malo de que me gustabas vos, Cabito. No tengo ningún problema. Alguien tuiteó desde mi cuenta, no sé cómo, porque insisto, no la dejé. Ah, yo vi la respuesta a ese tuit, pero el tuyo lo habías borrado. Yo después lo borré, claro, pero más que nada, porque no lo escribí yo, no porque me sentía borrado. ¿Qué decía un supuesto tuit tuyo? Decía que iba a aprovechar el fin del mundo y todo eso para expresarme sobre mis sentimientos hacia el compañero Cabito, pero escrito con falta de ortografía, aparte de lo que yo no haría, escrito Cabito con P corta. Ya sé, lo podemos charlar, Javi. Dale, hablemos. ¿Qué haces después de la noche? ¿Hoy a la noche? Sí. Trabajo, pero... Yo también. Bueno. ¿Cuántas cosas tenemos en común? Qué bueno. Se puede seducir. Planes, ¿no? Sí, en otro momento. Hasta las 12. ¿Vos? Yo trabajo hasta las 11 y después tengo un evento. ¿Qué pasó, Andrés? Otra vez que me llevo tu celular, mira más que lo vivo. No. Qué miedo, chicho, que es muy parecido. Pero la contratapa no es parecida. ¿Nos vamos los perros de la calle? Nos vamos. Adiós. Se van los perros de la calle. Será hasta el lunes. Adiós. Metro 951 951 Metro Metro 951.com Metro 951 Sonido urbano. Hoy voy a esperar que salgan las dos para soltar todo lo que soy. No quiero más, hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás, tengo que despertar, despertar. Que en cada radio suene la amistad, como una onda la veo cruzar. La siento entrar en cada casa, vamos a despertar. Estamos con el Chingolani haciendo chingolito con palillos interdentales, mondándonos los dientes tras un asado o píparo. Hemos comido como los dioses gracias al arriero en Monroe 4501 al 4541-2125. Pueden pedir un gran almuerzo día viernes, día de asado para Basta. Bienvenidos todos a Basta de Todo, edición 21 de diciembre. Nostalgias de una década y un año hacia atrás, simplemente girando la cabeza y viendo el televisor. El clima no es el fin del mundo, pero un poquito de quilombo estaba garantizado. El Sopa Cristian Maggi es el operador técnico del programa. Sopa, ha sido un gusto enorme para mí haber trabajado todo este año contigo. Has venido, no sé si más o menos, o lo mismo que siempre, ¿no? No tengo claro tu ritmo respecto del programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo que el mismo... La cortina que se autopone. Sí, se pone a sí mismo, bueno, ya nos va a contar. No, creo que es igual. Lo que pasa es que siempre en el verano suelo trabajar más días seguidos y entonces después viene... Qué bien que la hace bravo, ¿no? Bye. La hace bravo. Las semanas más calientes, el tipo se la toma. Exacto. Perfectamente. Sí, es una lipo, Javier, digamos, que está bien. Está bien, sí, salió todo bien. Salió todo bien. Le quedó medio raro, ¿viste? Porque después le tienen que atar la piel atrás, le hacen como un nudito. No, por adelante le quedó fenómeno. Ah, sí, le quedó más lisito. Pero mismo me mostró en el hospital ya la cicatriz y estaba bastante mejor. Lo estiraron mucho para arriba, le quedó el ombligo en la pera. Pero la corbatita. Mamita, qué corbatín. Javier, nos encantaría que nos cuente. Corbatín. Un corbatín. Un corbatín, podríamos decir. Está Walter Frignani, es el productor de este programa y se lo ve contento de haber llegado hasta el 21 de diciembre sano, salvo, bien de salud, junto a él Juan Ferrari, ataviado en un buzo barra pullover. Difícil de entender y más difícil aún de explicar. Hace frío en el control. Enfermo mental. La espalda, pobrecito, no se ha enfermado. Sí, pero Chucky, no seas animal. El señor Tommy Drueta, por ahí también dando vueltas con su idioma inglés nativo de Australia. El señor Cabito, me gustó la remera. ¿De qué es la remerita? Bordolina. El color, bordolina. Es para enorme. Va a usar Boca en el verano. Ay, remera de Boca, Sí, no me gustó. Pensá que la suplente de River es parecida. Es un rojo, pero no es un rojo. ¿Es esa búsqueda? No, es un borrabino. No creo. Borrabino. Pero no es un rojo rojo la de River. No sé qué clase de rojo con una raya roja también. De borrabino sale un mantel manchado de vino que lo quieren borrar con agua y le queda más y claro. Y se le hace el manchón. Y se llama borrabino. El manchón de borrabino. Ahí está. Sí, el señor Diego tiene la remera del oso con anteojitos 3D. Sí. Y yo tengo que cada vez que se hace alguna movida aquí en la radio, me pongo una remera de la radio. Ah, porque voy guardando remeras y tengo como 10 remeras. Y esta es vieja. Muy vieja. Buena, muy vieja. Tiene un logo de metro. ¿El logo sigue siendo el mismo o se modificó? Está al revés el logo. Está al revés el logo. Y tiene otro medio logo por acá. Ajá. ¿Está al revés? Todo está al revés. Este está al revés. Tenés la remera al revés. ¿Me puse la remera al revés? Tenés la remera al revés. Es el de la manga también. Parado. Está al revés. Todo al revés. Es para que los mires vos. No, este está bien. Pero está partido al medio. Claro. Medio de este lado. Bueno, tenés la remera de la radio. Se nota que no le pagaron el primer cheque al que... Sí. Al que hacía la remera. Al dealer. No me la garpa, mirá cómo te quedó. Fue el que la hizo el dealer. Sí, exactamente. Bueno, mi nombre es Matías Fernando Martín y aquí estaremos brindando con nuestros amigos de Michel Torino que ya nos trajeron el Colección Merlot para brindar con este vino espectacular. Hay dos cajas para los que nos llamen y nos cuenten un buen motivo para brindar. Está prohibida la venta a menores de 18 años de edad. Gracias, Sopa. Cada brindis tiene su historia. Cada brindis tiene un sabor inigualable. Ahora, en Basta de Todo, sumate al brindis de Michel Torino Colección. Los varietales de Bodegas La Rosa. ¡Hola, Julio! Me gusta el jojojoco en colombiano. Es en colombiano, es el Santa Claus colombiano. Es el jojojo con H también, igual que tu nombre, Julio. Es con triple H. ¿Cómo estás, señor Matías Fernando? Señor Carnicol. ¿Cómo estás? ¿Esos son esos caramelos que están chupando? No, no, son palillos interdentales para mondarse los dientes. Ah, queda muy refinado. Sí, la verdad que sí, porque tiene unos colores muy bonitos. Y además, tengo siempre en la mochila. Me olvido pero son mágicos. No, sacan pedazos de carne. Ah, porque le pone la punta verde, pero la saca medio roja. No, el mío no salió rojo todavía, pero veo que el suyo. Un poquito. A veces puede salir. Buenas tardes, ¿cómo están? Hace tanto tiempo que no los veo, la semana pasada. Es verdad, no viniste mucho, pero bien, contentos con este fin de año. Para mí, yo voy a hacer el último programa del año. Después volveré acá el 14 de enero, así que estoy un poco sensible, contento de verte, casi que me emociono de verte, Julio. En serio, a mí me parece exactamente lo mismo. Yo no sé si voy a ir de vacaciones, me están llamando de Colombia. Don Paco me parece que sigue abierto todo el verano. ¿Dónde pasan las fiestas? Me quiero volver a Bogotá. ¿A dónde? Para luego viajar a Medellín. Porque estoy solo, si no, en estas fiestas. ¿Cuántos? 17. ¿Son hermanos suyos, 17? No, entre tíos y primos. ¿Y hermanos cuántos tienen? Familia política. Pero perdón, ¿pero y Aparecida, su madre? ¿Aparecida? Mi madre está en Medellín. ¿Y Minderley? Y Minderley está en Bogotá, ahora está estudiando en Bogotá. Minderley está estudiando la carrera de licenciatura en comunicación social. ¿Cuántos hermanos son? Somos 7, creo. Ah, me dicen los nombres. ¿Cómo creo? Porque mi padre parece que ha tenido más descendencia por su lado. ¿Y qué nombre? Kevin está muy bien. Sus hermanos. Doña Aparecida. Doña Aparecida es mi madre. La madre. Los hermanos. Arelis. No los voy a nombrar Minderley, a todos. Minderley. Me emociono. No. Anerelis. Arelis y Anerelis. Minderley. Sí. Kimberley es otra. Son dos mujeres. Sí. No, no, ¿cómo otras mujeres? 5 mujeres. Agnerelli es un varón. Claro, y Aparicio. ¿Y cómo Aparicio? ¿Eh? ¿Cómo le dicen a Agnerelli? Le decimos Satni. Pasa que hay muchos con la desinencia Lere, Lerelei. Entonces parecemos tiroleses. Lerolei, Lerolei, Lerolei. Lerolei, Lerolei. ¿No quiere descorchar el vino, don Julio? No, estoy con una tendinitis en este brazo. Voy a tratar de hacerlo con el brazo izquierdo. Ahí está. Pero qué fuerte. Sí, tengo la fuerza de un chiquitito espacial. Con la fuerza de Aradú. En el espacio no hay gravedad. La fuerza de Aradú. Exactamente. Tenés la fuerza de Aradú que le afanaste la gorra en ese momento. Es ahí lo que bailaba. Impresionante. Quizá me vaya la pretemporada con el almirante, si es que me invita al plantel. Porque vamos a hablar con Blas Armando Yunta. Qué lindo. Parece que va a ser en las Toninas la pretemporada del almirante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Julio! ¡Hola! ¡Julio! ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Mingley! ¿Estás con Julio? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hermana! ¡Es Minderley! ¡Julio! No es, me sale haciendo un chiste. Comunicación directa con Bogotá, Minderley. Sí, ¡sí vas a pasar las Navidades con la familia! Tal vez una mina, es que yo quiero... tiene la voz muy rara, Midney. Es que estoy muy emocionado de hablar contigo, ¿sabes? Estaba preparando todo para la mesa navideña. ¿Cómo está todo por ahí? Me estoy emocionando. Es de los osos montañeses. Es malísimo. Pero no es Midney, no tiene la voz de mi hermana. Te quisieron engañar. Una vez Guati contó una anécdota excelente de un conejo y un perro. Quisieron engañar a los dueños. Me parece que es el mismo caso. Te están queriendo engañar, Julio. Entonces no es mi hermana. Minderley. Es que un resfriado, ¿sabes? Pará. Maravilla Martínez. Hacer una pregunta que solo Minderley pueda saber. Y ahí se va a develar si eso no es, si es una estafa o no. Minderley. Midnerley. Sí, ¿dónde tengo el lunar? No. Esa no. Esa es la de tu correo electrónico. Yo quiero preguntarte. Las preguntas de seguridad. ¿Cómo se llama nuestro tío hermano? El único que tienen. No existe tío hermano aquí, ¿no? No existe. Por supuesto, estamos hablando del Kevin. No es. ¿Cómo? Qué pena. Es mi hermano. Te descubrimos, impostor. ¿Quién eres? ¿De dónde llamas? De Barranquilla, Colombia. Barranquilla. Yo no tengo familia en Barranquilla. Tengo familia en Medellín, en Bogotá. ¿Que no puedo viajar acaso? Estamos preparando la mesa navideña, Julio. Yo que te... Me cuesta comunicar... Es el tío de Nadal. Para mí es el tío de Nadal. Te contacto. Y tú me das la espalda. Así no. Así está la familia rota. Rota todos los lazos. Es que es Midnerley, es mi hermana, no mi hermano, no tiene voz de hermana. Sabía que era una señora Midnerley, de hecho le dicen Mindy. Y sí, por eso. Pero qué bárbaro. Mindy, ¿no eres tú? Escúcheme, impostor, retírese de acá, señor. No ven así con mi corazón, que estoy en una etapa muy sensible. ¿Qué le pasa? Aguante la nocivi maltratense. Aguante el Aldo Civi, ya, se da cuenta. Es una falta de respeto, es una broma. La barra brava de Aldo Civi me parece que preparó esto para este grito final. Le pagan porque tiene reales condiciones. No, en lo más mínimo, no estoy para nada de acuerdo antes. Gracias, Minderley. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y saluda, porque saluda si no es Midney. Y bueno, salúdelo y que se despida. Y que sean todos muy felices. Quiero decir que ayer nuestro programa, todo lo que ha pasado, lo recordaremos con Fernando Álvarez, con Dani Miche, con Sebastián Estebanés, que habló y contó el origen de su noviazgo con su actual pareja. Lo escuché. La madre de sus hijos. Sí. Se metió en unos jardines. Ivana Sacani. Exactamente. Sí. La panadera. La panadera. No hace zapatos. No es hermana de Ricky. No, ese es Sarkani, me parece. Hoy viernes 21 de diciembre de 2012, día del apocalipsis maya, día del gemelo. Brindamos con nuestros amigos Michel Torino, Papá Noel y el Duende Sinio. Los esperan en Conde 935. Conde 935, ya pueden acercarse que en un ratito entregamos los números para los sorteos. Se sacan la foto con Papá Noel. No traigan cámara de fotos. Nosotros sacamos con una cámara profesional, subimos al blog. Pero la gente va a traer el teléfono. Fácilmente con el marquito se puede bajar. Tenemos un inhibidor de cámara fotográfica que es un láser que te anula y te quema para siempre la cámara y el teléfono. Es un láser especial. Se quema el sensor. Sí señor. Y ahora, es el día del gemelo, digo, señor. Sí, del gemelo. De uno solo. Un saludo a... Sí, porque cuando decís feliz día, le decís un gemelo y después se lo decís al otro. Los dos son gemelos, los dos son un gemelo. Pero por eso, como le cantaba... Es para vos, mellizo. Los dos se van a sacar. Los dos. Pero gemelos. Pero en singular. Así que a los Funes Mori les mando un día, un abrazo especial. ¿Cuál es Funes y cuál es Mori de los dos? Los dos son Funes Mori y los dos son G Funes Mori. Sí. Con lo cual a uno se hace llamar Rogelio, para que no sea G Funes Mori los dos. R Funes Mori, Rogelio. No, pues es Gabriel, Rogelio Gabriel. Rogelio, los dos Gabriel. Son R, los dos R, son R. Los dos, claro. Uno es Ramiro y el otro es Rogelio. Eso. Pero mismo gemelo, mismas iniciales. Lo mismo pasa con los Barros Espelote. No, es Esqueloto, que sí. Es Guillermo y el otro Gustavo. Claro. Son las mismas iniciales. Con G, exactamente. Los GBS. Tendremos importantes sorteos navideños PlayStation 3 para nombrarles el premio mayor. Despedimos la semana con una nueva edición del Achaque Ochentoso, el Achaque del Findel, con Festa Bros en las bandejas. Y ahora vamos a brindar, vamos a abrir el teléfono, pero vamos a brindar nosotros también. ¿Quiere brindar, Julio? Sí, yo quiero brindar por todo este año, por lo bien que me han tratado, lo que me han recibido aquí en este país hermoso que es la Argentina. Gracias al señor Carnicos que me dio unos consejos que me sirvieron muchísimo. Unos consejos sentimentales. Tenía unas charlas muy profundas. He descubierto en el señor Carnicolson, la verdad, un amigo. Y quiero agradecerle. Y el orgullo también de conocerlo usted, señor Matías. Para mí ha sido un gusto. Martín Fierro de la FM. Gracias. Y premio de reconocimiento del público. Bueno. También la crítica especializada. Mejor comunicador de la Argentina. Gracias, Julio. Me hace sonrojar, pero la verdad es que le quiero agradecer porque tampoco lo conocía antes. Nos conocimos este año y fue muy bonito conocerlo. No, gracias, doctor. A pesar de los gritos con el almirante. Me quiero despedir con un aguante el almirante y gracias a todos. Hoy lo puedo a hacer. La gente de Little Colombia, de San Isidro, Casanova y los barrios aledaños, estamos todos para salir para el supermercado. No, es una mentira. No le recomiendo para nada. Gracias, Julio, por todo este año. Ustedes, me emociono un montón. ¡Aguante la almirante! Sí, se va llorando, la Julio, la prácticamente, tras un año muy positivo. Cabito quiere brindar, tiene motivo. Sí, quiero brindar. Siempre hay motivo para brindar esto, por la Navidad, que la pasen en familia, con amigos, con quien sea, pero que sea en paz, que disfruten, que no haya pelea, que haya amor, que haya unidad. Es un buen momento para acercarse y para llamar a ese amigo, esa amiga, ese familiar que hace mucho no hablás y que por alguna circunstancia te separaste un poquito. Me parece que lo único recuperable en esta vida es el tiempo. No lo pierdas, y menos estando peleado con alguien, así que si podés hacerlo, y sobre todo por la situación que está pasando ahora en el país, ojalá no pase nada y que tengamos una Navidad en paz. Bueno, y va también para toda la gente que escucha el deseo de felicidad, claro, de paz, de tranquilidad. Uh-huh. En estas jornadas. De todos modos, el lunes va a haber programa, el lunes 24 de, claro que sí, de diciembre hay feriado administrativo, feriado para los estatales, para los bancos. Ya está decretado el feriado del 24, están rezando los bancarios que le pongan el 31. Confirmado, yo creo que se va a poner. Sí, yo creo que para sí. Mí ya estaba, pero hoy pasé por el banco y me decían, no sabes si sí, va a ser, digo yo, pero como quien no tiene demasiada idea. ¿El Sopa quiere brindar también? Puede hacerlo, puede brindar Guati, puede brindar Juan. Antes que brinde el Sopito, un segundo, recordemos, traten en lo posible de no tirar pirotecnia, es una pavada, traten en lo posible. Tengamos mucho bien. Cuidado cuando lo hacemos. Sopa. Yo quiero brindar por que tuve un año bueno y. ¿Y malo o ibas a hacer otra cosa? No, tuvo un año bueno. Me alegro. Y quería también brindar por tener la posibilidad un año más de estar con ustedes. Y les deseo a todos, a todo el equipo, que sea un año muy feliz el que empieza ahora. Está bien que estamos antes de Navidad, pero bueno. Está muy bien. ¿Y lo del duendecillo, cómo viste el traje? Y el duendecillo me queda un toque grande, el traje. Pero... No la pegan. No, y pidieron un pasa que le calculamos que está haciendo el gimnasio y dijimos, bueno, tampoco es hinchadito. Para reconocerlo. Y un poco. Sí, está muy bien. Yo quiero brindar por mi señora madre, que hoy cumple años. Dale, mandame un beso. Así que un beso gigantesco para doña Ana María Fazzi, que me ha dado la vida, tantas alegrías y el humor también. Y esta noche, ¿sí? ¿Humor materno? Sí. No creo que haya sido intencional, pero por ella encontré mi humor. Fuiste heredándolo y acostumbrándote y acompañando al señor Juan Ferrari. Quiero brindar. Y una feliz Navidad para todos el lunes, una feliz Nochebuena. Y dos saludos. Uno es para Giuseppe, que cumple años. Sí, señor. Giuseppino. Un abrazo enorme. El otro es para Bacalián, que también cumplió años. Cumplió años. Feliz cumpleaños. Y agrego un brindis por Germán Arrieta, nuestro editor, que le está poniendo un huevo al True Story. Y lo está terminando y lo está dejando hermoso para que el miércoles 26 todos lo puedan escuchar. Así que va mi brindis. ¿Qué es cierto que lo tenés encerrado en un sótano encadenado a la computadora? Tranquilamente podría ser. Está esa bien, es lo que merece. Está laburando horas y horas para que se quede precioso. Tengo dos brindis más que olvidé. Mi amigo del alma cumplió 40 años Coqui Desmed, le mando un beso enorme, y para Jopa también, que cumplió esta semana años, así que beso a los dos que me los tengo olvidados. Y Anabel Cherubito y Ursula Vargas cumplieron años también, así que pico, besos para ellas. Picos. Sí, y picos entre ellas. Picos entre ellas mejor. Y sacamos fotos. Claro. Las vendemos por internet. Besos para ellas. Vamos, Guati, todavía con su brindis. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para mi amigo Tavi, que bueno, tuvo que volver al quirófano, tuvo apendicitis esta semana y salió todo bien, así que abrazo para él. Y uno a domicilio es este brindis, porque el señor Mauro Piante, el señor Osvaldo Príncipe, están rumbo a La Plata y nos mandan un caluroso saludo para todos. Felicidades. Y también enorme. Brindan por el busto aún firme de las cuarentonas propias. Muy bien, muy genio, bien. Un genio. Y Tommy, señor Tommy Drueta quiere brindar también. Sí, me sumo al saludo de Giuseppe, que por eso me había acercado. Y bueno, por ahí es medio mala leche, pero el domingo a mi papá le mando un saludo. Todavía no digo el cumpleaños. Sí, pero no, el viernes que viene. Está bien, pero bueno. Quiere brindar. Bueno, yo quiero brindar por todo el equipo del programa. Después lo haremos privadamente también, por otro año más que para mí se terminó. Y estoy como apurando un poco los brindis de fin de año, porque para mí de algún modo este es el fin de año con el equipo. A la producción en primer lugar, que para mí es la mejor producción de la FM, y lo han demostrado este año con una transpiración más creatividad que valoro un montón, y la verdad que se notó. Este año fue un año de mucho laburo para nosotros, con el ingreso de Diego, aunque no parezca, movimos muchas cosas. Hubo que laburar mucho más, me parece, porque grabás muchas cosas, porque hay muchas cosas grabadas, porque hay muchos personajes nuevos, porque han surgido muchas cosas también para postproducir y preproducir. Y bueno, y ahí me ha gustado mucho la incorporación efectiva de Tommy Drueta como miembro estable del equipo, la de Germán Arrieta también, ya como parte integrante, además de Mike de Ranatronic, alguien que ya viene colaborando con nosotros. Aquí está el barco completito, preparado para el año que viene patear un poco el tablero. Vamos a convenir que también ustedes deberían trabajar para lograr todo eso, pues se pasan un año como que se pasaron hoy, este año. Y Chucky caminando por la cornisa, pende de un hilo, metiendo los mismos bocadillos. Ya te voy a agarrar del cogote, Chucky, querido. Pero mi programa. No, este año se cae. Se acabó mi programa. No se cae nunca, no se cae nunca. Brindo también otro aniversario de la muerte de Luca Prodan. En realidad, brindar un aniversario de la muerte es medio ridículo, ¿no? Qué sé yo, la vida, la obra, se podría instrumentar como el motivo de brindis. Pero bueno, las fechas así son y llegan en este fin de año. Si es hoy a la noche, anda, Chucky. Cerrá la puerta. Pero no fuerte. Siempre portazo. Si fue el 21 a la noche, el 22, la discusión de los puristas al margen, son 25 años de que se fue Luca Prodan, agradecido de su legado. Claro. Para mí fue importante, significativo, por la familia también, por mi tío Ricardo, que tuvo un problemita de salud. Ayer lo fui a visitar y está ahí mejorando, poniéndose mucho mejor. Y por qué toda bueno tener un tío Ricardo, ¿tiene bigote? No tiene bigote. Ah, que se deje el bigote. Un Ricardo sin bigote no es un Ricardo completo. Puede ser, nunca tuvo bigotes, ahora que lo pienso. Se deje el bigote, le va a ir bien. Puede ser, es mi tío de Mercedes, con él voy siempre a la ciudad de Mercedes, 100 kilómetros distante de la capital federal. Bueno, y más brindis, brindamos con la gente, entonces con la audiencia, nos iremos acordando los brindis que nos olvidamos en el transcurso del día, con la gente que todo el año acompañó el programa, la gente que nos elige, que nos presiona con su elección y con sus comentarios todo el tiempo, exigiéndonos hacer el mejor programa, tener buenos invitados, hacer buenas notas, a que sea interesante, reconociendo a veces cuando las cosas están bien, presionando, como decía recién, cuando algo no les termina de convencer, y como una hinchada fiel que agradece la compañía, nosotros también agradecemos la compañía, para nosotros también es compañía estar acá, nos acompañan durante todo el año. No voy a llorar, voy a abrir el teléfono simplemente para brindar con alguien que tenga ganas de llevarse una caja de Michel Torino, colección Merlot, que nos mandan los amigos de Bodegas La Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Quién? Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Jonas. ¿Jonas? Sí. Gutiérrez. ¿Jonas o Jonás? No, Jonas, Jonathan. Jonathan. Ah, es Jonathan. Nos entendemos perfectamente. ¿Dónde estás, Jonathan? Y estoy laburando ahora. ¿De qué? Con la camioneta de flete. Perfecto, el fletero en este día que hace 27.6 de térmica, tampoco es un 21 de diciembre con 40 grados. Sí, no, pero igual con el aire la piloteamos. perfectamente. Muy bien, el flete con aire acondicionado. Escuchá. Esos son fletes, ¿eh? Sí, ¿por qué no? ¿Está en pareja, señor? Sí, sí, sí. ¿Por qué quiere brindar? Y quiero brindar primero por ustedes, por la compañía. Dale lo vino. Por perro de la calle también, que me ayudó con el canuto para hacer el techo de mi casa. Y principalmente también porque van a nacer mi hijo mañana, si Dios quiere, y sale todo bien. Ojalá. Así que estamos nerviosos, ansiosos. Y nada, por el fin de año, para que empiece todo bien. Y nada, y los vinos, yo no tomo alcohol, pero se lo quería regalar al médico que me hizo la segunda, el papá de un amigo, después de un par de problemas en el hospital, que nos dejaron medio tirado, al último momento nos consiguió todo lo que necesitábamos. Cuando decís que te hizo la segunda, ¿te puso una en la frente, no? No, no. Ah, pensé que te hace la segunda, qué golazo. ¿Dónde te pondrías la segunda? Creo que no la entendí, el comentario. ¿En la espalda? Creo que prefiero no comprender la espalda. No, un dedo más, me parece. ¡Javito! Como un dedo más. Sí, anda a chingolear después. ¿Qué estás haciendo? No, me estoy sacando carnecito los dientes. No sé ni mal. Escúcheme, es curioso lo que sucede porque tiene motivos. Van a ser su hijo mañana, está laburando sin parar. No toma alcohol y se hace cargo que lo va a regalar. Es un lindo motivo, pero no lo va a tomar, no tiene un asado. Walti Frignani levanta el pulgar y lo pone hacia abajo. Dice que no. Sin estar sensibilizado con la paternidad, ¿no? Qué raro, extraño, ¿no? Juan Ferrari no puede creer y está a punto de trompearlo a Guati y pone el pulgar arriba que sí. Dice al grito de sos boludo, Walter. Tommy dice que sí, está 2-1. El Sopa va a votar y dice que sí, también está 3-1. Chucky. Ni en pedo. 3-2. Voto que sí. 4-2. Esto puede ser un empate todavía. Voto que no. 4-3. Tenía mucha ganas de votar que no. Y bueno. Pero la verdad es que me conmovió. Van a ser su hijo mañana. Y le creo la historia. Muchas veces dudamos de la historia. No, creo que no para él, que para el médico. Así que digo que sí, voto que sí. Y se lleva una caja de Michel Torino colección Merlot. Lo que acabó el aire acondicionado respecto al fletero. Se terminaron aquellos fleteros con un brazo completamente bronceado y el otro blanco pálido. Claro. La verdad es que el fletero iba siempre con el brazo afuera, ¿no? Y uno lo tenía carbón y el otro blanco, era genial. Lo veía por la calle y decía, fletero. Lo tengo el brazo igual tostadito, todo el tiempo con el aire, ¿no? Porque si no, pasa mucho, ¿viste? Bien tostadito. Jonathan, sí. Un abrazo, felicidades, viejo, que termines bien el año. No, no. Gracias, felicidades. Quédate hablando con Walter. Con salud. Igual, con Juan, igual, terminemos con ese mito. Gasta más el auto con la ventanilla abierta que con el aire acondicionado prendido. ¿Serio? La ventana, lo preguntaba acá al aire, salió una vez una persona que sabía esto. Pero eso cuando vas a alta velocidad. Sí, cuando vas a bajar también. Te frena mucho, te moría calor. Te embolsa mucho aire, sí. Claro, y frena el auto. A vos te molesta que la ventana y te gusta el aire acondicionado. Sí, pero si voy a 20 me frena mucho, decís. No, digo, si gasta más la ventana abierta que el aire acondicionado, nafta, eso digo. Cuando vas en la ruta, sí. Sí, la ruta ventana abierta es una locura. Mira, aparte quedas sordo. No, se qué lindo cuando vas con fumadores y decís, ¿me puedo fumar otro puchito? Me quiero morir. Beso para Baudina, para el Mil Lucifer también, para el hacker de Lanus, que están siempre ahí mandando tweets y que se suman al brindis. Al Danita, un beso gigante también para ella. Correcto, Show en 140, el incansable. Hola. Van Pluck, el incansable también. Amigo analista Zen, gran difusor del análisis Zen, me pone la meditación en movimiento. Buenas vacaciones, que pase bien, salud. Me dice analista Zen, le mando un gran abrazo también a todos, a todos los que se comunican. Y están ahí prendidos. Muchísimas gracias. Un llamado más antes de irnos hacia la puerta para hacer comenzar con la fotito con Papá Noel. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian, ¿de dónde llamas? Estoy llamando de San Justo. Ahora estoy trabajando. ¿De qué está trabajando? Medio escondido. Estoy en una fábrica metalúrgica. ¿Ya llamaste alguna vez, Cristian? No, nunca llamé. Es la primera vez. Intento, pero es la primera vez que salgo al aire. Nunca me pude comunicar con ustedes. ¿Qué metalurgia fabrican? Es una fábrica de bombas hidráulicas. ¿Bombas hidráulicas? Bombas hidráulicas. ¿Bomba de agua? Sí. Tractores de aire para los castillos inflables también. Ah, muy bien. Tractores de aire. Estas bombas para inflar los castillos. De todo tipo, esas cosas. Es lisérgico, ¿no? bombas para inflar los castillos, como si hubiera tantos. Sí, es increíble. No, hay un montón, ¿eh? Hay muchos castillos. Hay gente que ya los tiene en la casa, que ya se compró. Que se le instala en el fondo. Su propio castillo inflable, ¿sí? Claro. Es atracción para los niños. Tiene castillo y no tiene bomba. ¿Cómo? Hay gente que vive en castillos y no tiene bomba. Yo, cuando estaba una vez, una novia mía, le compré un castillo, pero no le di bomba. Por eso se fue. Se nota que fue por eso. Se termina yendo. No es tan divertido el castillo, sí. Y yo que tenía un castillo, el castillo. Chapa bien clavada, no se vuelve. Flujo el castillo. Castillo sin bomba. Flujo el castillo. Una barbaridad. ¿Y por qué quiere brindar, amigo? Quiero brindar porque estoy efectivo hace 3 meses, estoy a punto de cumplirlo. Después que estuve no. Sin trabajo. Pero vamos por parte. ¿Estás efectivo hace 3 meses y estoy a punto de cumplir o no? ¿Estás a prueba por 3 meses y estás a punto de pasar efectivo? Sí, lo que pasa es que ya, si no me echaron ahora con el tema de la fiesta, supongo que no me van a echar. Y laburo acá y para rato, así que me efectivizaron después de estar 6 meses sin conseguir ningún empleo. Yo esperaría, ¿no?, que a tener la confirmación no seremos pájaro mal agüero. No, cabito, no. Oh, feliz Navidad. Eres la fiesta y ya. Viva la patria. Trabajo el año pasado justo para esta fecha, así que no quiero decir mucho. Y bueno, vamos a votar entonces directamente. Guati vota que sí, en este caso Tommy vota que no, Juan vota que sí. Está 2-1 el sí por ahora para que se lleve una caja de vino. El Sopa Cristian Maggi dice sí. 3-1 el partido, sí. 4-1, se define. Voto que no. 4-2. Que no. 4-3. Yo voto que sí. ¿Cómo no le vamos a dar la caja? Así como Juan vota que sí, nosotros votamos empatado todo el tiempo. Sí, empate, es el deportivo empate. Te ganaste una caja de Michel Torino, colección Merlot. Muchísimas gracias, felices fiestas a toda la audiencia, a ustedes, a todo el equipo, hacen un gran programa. Muchas gracias. Que me divierten todos los días. Gracias, lindo. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias. Acá nos dice Matías Caballero por Twitter que hoy también se cumple 24 años de la muerte de Federico Moura, otro grande que se nos fue temprano. La fecha también... No la tenía la fecha. Yo tampoco. Por ahí todos los años pasa lo mismo, pero... Que uno se desayuna con la misma noticia. Bueno, quedate hablando ahí con nuestra producción y podés fijarte cómo pasás a buscar la caja de Michel Torino. Bueno, listo, muchas gracias. Un gran abrazo, viejo, que esté muy bien. Igualmente. Acá Matías Agustín, brindo por ser finalista por la Play 3 para el lunes. La quiero ganar, esperando a Papá Noel en la puerta. ¿Están repartiendo los números ya? ¿O? Sí. Sí, hay uno que ya tiene el número uno y el número uno. Exactamente. Ahora, ¿qué quiere ser este que le cueste? Daniel Barranco y para Anushka, para Anita Quirantes también, que siempre están. Para todos los que acompañan el programa, para las autoridades de la radio también, que nos bancan por otro buen año, aún a fin. Que falta un rato todavía para el fin de año, pero un poco es un brindis de despedida también. Así que gracias a todos y salud. Bodegas La Rosa presentó el brindis de los viernes de Michel Torino Colección en Basta de Todo. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Arrancamos con uno de los grandes temas. ¿Qué fue? ¿2008? ¿2009? ¿2010? Es Blind de Hércules and Lava Fair. Que lo disfruten. A subir el volumen. Bienvenidos a Basta de Todo. Hoy, ochentoso Findel. As a child I knew that the stars could only get brighter, that we could get closer, leaving this darkness behind. Should light up my soul. Con Blind, la música en Metro. A las 3 menos cuarto de la tarde, Matata. ¿Todavía no sabes dónde salir a festejar con tus amigos el 24 de la noche? No, la noche. Ni idea, coño. Because I feel blind. Pasa que quería gritar esa parte, por eso me distraje. Cabito en calzones. Tenemos la mejor propuesta en el mejor lugar. Akira Nikkei, Avenida del Libertador, 15.431 Acá Suso. Buena música, amigos, gente linda en una noche inolvidable con dos barras al aire libre. Entradas gratis antes de las 2 a.m. Festejá la Navidad como nunca antes. Akira Nikkei, Avenida Libertador, 15.431 Acá Suso. Más información en info@akirasushi.com.ar o al 0810-777-2547. Hay una tanda y en un ratito en la puerta Conde 935 con Papá Noel. Sonidos propios. 9-5-1 Metro. Metro 95-1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Domingos de 11 a 13. El Branch está servido. Branch en su cuarta temporada en el aire. Es una cosa impresionante. Estaremos compartiendo nuestros snacks, que no son más que bocados informativos con los temas que nos quitan el sueño. Se hablará hoy de tecnología, publicidad, gastronomía, medios, tabletas, aplicaciones. Y seguramente haremos un llamado en vivo a algún lugar de Buenos Aires donde se esté sirviendo el Branch. Branch. Cuarta temporada. Nicolás Artusi, Conejo Martelli, musicaliza y se receta. Domingos 11 a.m. Como el Branch al domingo. Branch sabe bien. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Cuando se apruebe SOPA, no vamos a existir más. Basta.metro951.com. Notas, fotos prohibidas, concursos, protagonistas, extras de la actualidad y algunas barbaridades. Basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Cuando Martín sale un jueves, su mamá no lo espera con el desayuno del viernes. Por eso, de la sorpresa de verlo, le salió esta poesía. Oh, hijo mío, te has levantado, mas no te esperaba y nada he preparado. Confía en tus ronquidos como señal de pereza. Si quieres desayunar, de anoche hay frías dos milanesas. Bendito sea este viernes y esta alegría matinal. Me arriesgo a adivinar, te tomaste un Alical. El mundo no te esperaba al día siguiente. Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. El festival más grande de la historia. 21-12-12. La revelación. Entradas con descuento hasta el 22 de diciembre. www.livepass.com.ar y en punto de venta. Llega la Navidad y alguien que está pensando en vos. Sí, vení, Rodolfito, dale, que soy tu papito, vení. ¿Papi? Que te agarro los cuernos, te voy a regalito. ¡Papi Noel! ¿Eh? ¿Qué pasó? Hace dos días que duermes. Parece que lo del fin del mundo de los mayas no se hace, lo pasaron. Podemos hacerlo del 21 de Basta. Y yo que pensé que terminaba el mundo y desbandé como loco. Vamos, Papá Noel, que tenemos muchos regalos sorpresas para los oyentes de Basta. Oh, bueno, dale, está bien, bueno, dale, lo hacemos, dale, pará. Puta, pero no encuentro nada, ¿dónde está la cosa? Mucha

Noel Gallagher and the High Flying Birds fue este año. Hicimos la transmisión con Andy, estuvo bien, estuvo bueno también. La oscuridad que también. La vuelta del regreso. Y claro. A todos nos gusta vivir en estado play y cada uno lo vive a su manera. La pregunta es, ¿cómo es tu estado play? Mientras escuchás la mejor música, cuando vas al recital de tu banda preferida, la salida al cine con tu novio, cuando vas a la cancha a alentar a tu equipo, cuando jugás al juego del play, del que sos experto los domingos en familia, el asado con los chicos, los after de la oficina, tu mejor estado es tu estado play. Vengo a full hoy. ¿A vos te gusta vivir en estado play, Chucky? Entonces ingresá en vive.playstation.com y contá cómo es tu estado play. Muchas gracias. Nos trajeron. Muchísimas gracias. Nos donaron una play, nos mandan los jueguitos y nos trajeron unos pendrive que están buenísimos. Con forma de joystick. Están buenísimos. Y de move también. Muchísimas gracias. Y mandó una torta por ahí a alguien. Sí, con una carta hermosa. Jessy Lafay, que siempre nos manda todas las semanas una torta. Y nos mandó el clásico, los clásicos. Sí, el más pedido. No puede fallar. Yo hace la torta, no puede fallar. Y te manda también a vos, que tiene presente tu cumpleaños el 10 de enero. Mira, un Rogel Funes Mori. Una promesa de tu Apple Pie, que fue lo que le pediste. Gracias. Correcto. Ahí Seba Domenech, brindo por usted también, me aporta Foo Fighter, pero no te fui a los Foo Fighter, pero sí, es otra de las bandas sí, que no había venido nunca. También. Y vino, así que vale la pena ser señalada. También quiero agradecer a Ludovica Skid Row Metal, que me manda el libro con las predicciones y el horóscopo chino 2013, un clásico de cada año. Menos mal que lo llegué a recibir. Y acá me mandan hija de vecina, Caro Chinaski, indigestada de libros del rey Bukowski, adoptó su nombre artístico para esta hija de vecina. Muchas el hijo, digo, el libro de Ludovica es muy playero. Sí, total. Sí. ¿Es para el grupo en la playa? Sí. ¿Vos que sos? ¿Vos que sos? Y a lee. Ver, pará. Y le lees. Sí, perro de no mármol. Te puedo creer. Tal cual. No, es tremendo porque yo te digo, dos cosas que más o menos se ajusten. Sí. Ya se genera como un murmullo alrededor que, aunque sea una boludez, y un poco toca. ¿Qué sos vos? ¿Qué sos? Yo perro de metal. Perro de metal. Yo soy búfalo de agua. Como Carnicols, el gran Zambayoni. Y yo soy... Vos enero no sos perro. Gallo. Entonces. No, no soy perro, soy gallo. Somos tres animales distintos. Sí. Pasa mucho a los grupos amigos que son todos más o menos el mismo año y son todos los mismos. Toda la vida pensé que era perro, pero soy gallo. Soy perro. No, por ahí cierra después de metal. Sé de más, sé muy poquito igual del horóscopo chino, pero sé más que del otro horóscopo, me parece. Porque todos los años me llega el libro de Ludovica y leo. Mi hija perra de fuego, mamita. El pequeño rata de tierra, y es el más feliz con el que le tocó. Yo como pobre, tocó rata de tierra, no, le encanta. No, todo lo, y sabés que todo lo contrario, es el animal es más inteligente del horóscopo chino. Sí, eso dicen. ¿Verdad? Y el único mitológico es el más grande de mis crías, el señor Luca, es un dragón de metal. El único mitológico. ¿Y tal le tocó? Sí. Ah, es bien pesado. Little Wallace. Little Wallace. Muy bien, padre. Se Little pone Wallace. Las pilas. Qué groso estar compartiendo este momento con Papá Noel, que está aquí cerca. ¡Papá Noel! ¡El duendecillo! ¡Estamos esperando! ¡Uy, no lo puedo creer! Pareció a Pique. Está fumando helio el duendecillo. Oh, hola, duendecillo. ¿Cómo estáis? Hola, Matías. Todo muy bien. Tengo un pequeño problema en la garganta. Parezco Guati. No, no, se lo escucha muy bien. Duendecillo, no me habrás venido escabiado como el año pasado, ¿no? No, yo quiero decir públicamente que tú me ofreciste... dinero. Unas sustancias ilícitas. No, no, no. Papá. Allá, te lo salpiqué. No, no, salpiqué. Duendecillo, no salpiqué. Qué verde, qué. Es muy verde. Está todo grabado. ¿Cómo está, Papá Noel? Excelente. Se lo ve muy bien, esos rulos que pegó, ¿eh? ¿Dio? ¿A quién me parezco? A Rafa. Cucosili, me antes de plancharse el pelo. También. ¿Qué te refieres? Pero con barba. Bueno, y vamos a ir para la Tapuer a hacer la gran movida navideña de cada año. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el tenis? Llegamos a fin de año y nos quedamos sin torneo de fútbol, sin circuito de tenis. No te preocupes, hay otro muy grosso que vas a poder seguir, incluso ser parte, es la Copa David. Gran torneo de fútbol tenis de Topper. Pelea por la final y jugá contra David Nalbandiani y David Trezeguet. Para participar tenés que ingresar en copadavid.com.ar. Conocé los locales de Topper en Abasto Shopping, en Unicentro y en Avenida Santa Fe 1465. Además, vamos a sortear una pelota y un voucher que regala Topper. Manda un mail a topper@metro951.com respondiendo correctamente las siguientes preguntas. Participás del sorteo. ¿De qué pueblo es Nalbandián? No te olvides de dejar todos los datos para que se comuniquen con vos en caso de resultar ganador. ¿Chascomús? No, no, no es Chascomús. Es de un pueblo... cordobés, ese seguro. Con Google, sí, cerquita de Córdoba Capital. Sí. ¿Cerquita de Córdoba Capital? Exactamente, muy cerquita, te diría 15, 20 minutos aproximadamente. Ay, Topper, el corazón manda, hay 27 grados 1 de temperatura. El tema saqueo, estamos haciendo zapping con los canales. San Isidro hubo 3 intentos, dice América 24. En el 26 están en la tanda. En Crónica estalló el verano, 27 grados 6, recién estaban en San Fernando. Esto está organizado, dice Julio Pereira, intendente de Florencio Varela en C5N. Y en el último del zapping es TN. Fontanetti internado y detenido, hay policías en la clínica donde está el músico. En este momento, hace un ratito, estaban informando también la situación en San Fernando y contando los 117 detenidos también que había hasta el momento por alguno de los intentos de saqueos en los supermercados. Hay una tanda, hay una canción y nos vamos para la puerta con de 935, anticipando la Navidad y con un montón de premios. Esto es Basta de Todo. Metro. Descubrí. Explorá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Todos los sábados. De 20 a 22. Sé parte de la religión. Zucker Attack. Javier Zucker. Zucker Attack. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Feliz Navidad! Vení a Coto que tiene las mejores ofertas. Hoy con todos los medios de pago tenés un 35% de descuento en lata de atún sólido Coto y un 30% de descuento en lata de durazno canal. También conseguís nuez con cáscara a 35 pesos por kilo. Varitas de surimi a 29 pesos con 90 por kilo. Perniles pieza entera a 25 pesos con 90 por kilo y pavita a 25 pesos con 90 por kilo. Además tenés un 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales de vino fino, whisky, licores y bebidas blancas. Coto, yo te conozco. Consulta en la República Argentina para el día 21 de 12. Consulta bases y condiciones en www.coto.com.ar/radio. Marco Carola, artista Ultra Buenos Aires 2013. La Coupe David, ça va être une coupe dans laquelle fútbol, tenis y la final ça va être contre nous. Merci. Dijo que se viene la Coupe David. Y anótate, no seas amargo que la final la juega contra nosotros dos. Topper presenta la Copa David de Fútbol Tenis. Participa en copadavid.com.ar y juega la final contra David Trezeguet y David Nalbandian. Topper, el corazón manda. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 28 de noviembre de 2012 del 1 de 2013. Consulta bases en copadavid.com.ar. La Navidad llegó y Bea quiere festejarla con ahorro. Del viernes 21 al domingo 23, aprovecha 25% de descuento en pan dulces, confituras, conservas, cervezas, gaseosas, sidras y champañas. Todo te pide que vengas a Bea. En Bea, estás ahorrando bien. 21 al 23 de diciembre para las sucursales Bea de Cabellas, provincia de Santa Fe, Chubut, Entre Ríos y Buenos Aires, excepto Bahía Blanca y Tres Arroyos. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Revista Remix presenta su número 186, Summer 2013. La edición limitada de esta revista incluye el disco Summer 2013 con 42 mega hits. Incluye Ready to Go, One Day y Gangnam Style. Revista Remix Summer 2013. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país. Sujeto a la misma rutina de lunes a lunes. Despegate. Hotelesdespegar.com presenta Salir de la Rutina. Todos los jueves, en Perros de la Calle. Todos los jueves, convence a los perros con tu historia y viví una experiencia increíble. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, despegar.com. Fiesta tiene que ser divertida. Valeria te brinda diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Valeria. Todo para fiestas y eventos. Knife Party. Artista Ultra Buenos Aires 2013. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Ecolife, la línea de acondicionadores de aire de Kelvinator, te regala unos segundos para respirar. Acondicionadores de aire Kelvinator, con filtro de carbono activado. Imagina,

Esto es de Black Keys, no, con Mind Eraser. ¿En serio? ¿Qué quiere decir? Es un borramentes. ¿Sí? ¿Viste lo que tenían los de Men in Black, por ejemplo? ¿Dónde vende? Oh, bueno, menos mal, ¿y quién se porta mal? Vos. Eri, mandando al frente no salpique, hermano. No salpiques al hermano. El primer niño que se acerca, ¿por qué? Porque estamos en la puerta de la radio con de 935. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! Lado, ¡feliz Navidad! Papá Noel, aquí al lado hemos conseguido la visita exclusiva. ¡Hola! Hablamos de Waters, hablamos de Palt, de Foo Fighter. Vino Papá Noel a la Argentina anticipadamente. Un aplauso espontáneo de la gente congregada en la puerta de la radio. En Conde 935 te estamos esperando. Estuvimos entregando un montón de numeritos y en un ratito entran, empiezan, se sacan la foto con Papá Noel, que viene acompañado de el Duendecillo. ¡Aplauso para el Duendecillo! ¿Qué se puso? ¡El Duendecillo! Hay versiones encontradas acerca de la indumentaria. Algunos creen que es Robin Hood. No. Otros creen que es Peter Pan. Tampoco. No es un fruto del bosque, ni el hombre vegetal. Y las zapatillas, que le quedan hermosas. Sí. Ya están acodados. Quiero preguntarle a Papá Noel, ¿cómo se siente? Estamos perfectamente, me quiero sacar muchas fotos. El señor Duendecillo se encuentra bien, se encuentra preparado para todo esto. No me está prestando atención. ¿Está bien, Duende? Sí, estoy perfecto. Ay, no, qué lindo. No se va del personaje, es Peña. Es hermoso. Si no le decís Duendecillo, aparte no te da bola. No responde. Te llamas por su nombre, nada. Al revés, le decís Duendecillo, no te da bola. Ah, es más Homero Simpson, sí, entonces. Sí, Homero Thompson. Okay. Homero Thompson. Bueno, si se animan, empieza a pasar la gente. Y van fotografiándose con el señor Papá Noel. El primer niño llegó. Ay, ¿un niño de qué edad? 33. Ah, mirá. 33 años. Parece más chiquito. ¿Había visto alguna vez a Papá Noel? Sí, varias veces. Bueno. ¿Lo viste? ¿Pero qué? ¿Te quedaste despierto hasta la medianoche? Hice trampa, sí. ¿En Navidad? Sí. Mirá qué hermoso. Y viene con un perro, pasa adelante para la foto. Aquí están las chicas tomando fotos. Está bien, ¿no? La puerta acá no molesta, no jode, está todo... mágicamente conectado. Muy y así organizado. Que vayan pasando uno y cada uno de los... Deje pasar por ahí toda la organización de la radio puesta en función de Papá Noel, el Duendecillo y los fabulosos premios que tenemos para entregar en un ratito. Un evento histórico que, como siempre, junta a la gente aquí en la puerta de la radio. Se van conociendo, van haciendo sociales. ¡Ay, vos sos Van Pluk! ¡Ay, mirá! Y esta chica de España y otra de todos lados. Es hermoso el momento social que se genera aquí. Se nos manda un perro mientras tanto dentro de la radio. Vamos a tener... Se me escapó el perro. ¿Qué pasó? Se me piantó el perro, Mati. ¿De dónde se te escapó? De la camioneta. ¿Pero cómo se te escapa de una camioneta y entra una radio? No sé, acabo de venir. ¿Pero venías a la radio o estabas por acá, por el barrio? No se puede creer. Se le cayó el perro de la camioneta. Por favor, que no muerda la foto. ¿Eh? John Locke se está sacando la foto, dice Wati. Con la camiseta de los Andes, viene alguien... Mil racitas. Golpeándose el pecho. John Locke, ¿cómo le fue? Excelente. ¿Qué número tiene? 25. Bien, ya hemos entregado un montón de números, tenemos un montón de números más para entregar. John Locke con remera de Bob Esponja. Sí, ¿ves? Bueno, así es la nueva realidad. Sí, el espíritu infantil. Me parece que hay tanganeta, porque la tercera foto, el número 25, ya hay tanganeta. No, ¿por qué? Estuvieron repartiendo por ahí. Hola, chicos. Mi papá te está escuchando. ¿En serio? ¿Y dónde está tu papá? ¿De qué trabaja tu papá? En la agencia. Laburan en la agencia. No preguntes mucho vos por las dudas, ¿viste? Está escuchando. Pueden ingresar. En el laburo. Acá está Papá Noel. El primer impacto. Este es Papá Noel. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Rocío se llama. ¿Cuántos años tenés, Ro? 5, me pone la mano. 5 años. 4, va a cumplir. Bueno, pero sí. Ya va a cumplir. Se le sientan a UPA Papá Noel. Solo apto para menores de 6, 7... 8. Sí, o más. Mac. No sé, ¿qué edad tiene usted? 11. ¿Y qué nombre? Yael. ¿Y por acá? 9. ¿Y nombre? Eric. ¿Y usted cómo se llama? Franco. ¿Franco cuántos años tiene? 5. Franco, ¿vos sos el que mandaste al frente a tu hermano que dijiste que te portabas bien? Sí. Que Eric no se había portado muy bien, decís. No, no tiene bueno, cambio, sale uno, entra otro. Para que se sigan sacando fotos con Papá Noel. Tenemos un montón de premios, en un ratito vamos a empezar a sortear, a brindar con cada uno de los que están por acá. Estuvimos brindando antes. Guati, ¿me puedo adelantar alguno de los premios que tenemos? Sí, tenemos numerosos premios muy jugosos, como por ejemplo pases para ir a Megatlón, como por ejemplo... Ropa deportiva, pelota de fútbol, tablets, atención que hay tablets. Sí. Kit de belleza. Hay herramientas eléctricas también. Sí, señor, lencería, ropa femenina, masculina, que pasen y se saquen la foto. Si no llegamos nunca, el nieto de la esquina. Oh, vino con el bebé, pero tiene días ese bebé. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Esa criatura cuánto tiempo tiene? Un mes. Un mes. Mamita, qué pelleto. Hace 3 años vino la anterior, que también se sacó cuando tenía 2 meses. Ah, la anterior. Ah, ¿no? La anterior. Ok, ok, perfecto. Sí, están clonando todo gente orden, y lo traen. Foto con niños y Papá Noel. Nos corremos, pasamos delante de, de las cámaras y molestamos un poco. Imagen nunca vista, Papá Noel con un bebé de un mes en brazos, francamente increíble. Matata, diga. También hay kit de belleza, hay pelotas de fútbol, hay ropa deportiva, tenés también bueno, herramientas como mencionabas, la moladora que ayer fue muy comentada aquí, hay bolsas de productos cachafás que vamos a mandar y ya mandaron. Mandaron. Eso. Y también cajas de vino, hay vouchers para cenar, tenés de todo un poco. La verdad que está buenísimo y el gran premio a última hora, la PlayStation. Sí, sí, sí, y hay tablets también. Y hay ropa para mujer, ropa para hombre. Nos sentamos con el Mil Rayita, el de los Andes también. Venga, para integrarnos a la foto. En un rato empezamos a hacer los sorteos. Ahora es el turno de fotografiarse con Papá Noel, de hacer la foto todos juntos. Gracias, viejo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Buen año, cerramos? Igualmente. Gracias, ¿sí? Brato. ¿De qué labura el señor? En un bingo. En un bingo han cantado en la sala. Por acá venga el número 5 del Mil Rayitas. Sí, es la Navidad de Basta de Todo. Y una vez más, está Papá Noel y el Duendecillo en la puerta de la radio. No hay que traer cámara de fotos porque nos vamos a sacar nosotros la foto, la pulgamos en el blog. ¿Cómo le va, che? ¿Se juntó demasiada gente o me parece a mí? ¿Cómo dice? ¿Puedo sacar una foto contigo? Claro que sí, esperá un ratito que estamos justo a la... ¿De dónde? Espera, ¿de dónde sos? Yo de Bolivia. De Bolivia, muy bien. ¿Nombre? Luis. Luis, ¿y qué estás haciendo aquí? Yo estoy de Franco, yo tengo... Hoy estás de Franco. Muy... Hoy no vas a laburar. Siempre les escucho yo. Yo trabajo de médico. Ajá. Y tengo la semana muy cargada, pero el mejor rato que pasa es cuando lo escucho a ustedes. Bueno, bienvenido entonces acá y gracias por venir. Bueno, gracias. Espero sacarme una foto con ustedes. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Ahí dejamos pasar para que ingresen los otros señores que están sacando la foto, hablando por teléfono. Vienen los Messi. ¿Todo bien, viejo? Todo bárbaro. ¿De dónde viene? Acá del barrio somos. Tenemos un vecino por acá y trajo a los Messi. Estábamos los Messi, vino la madre de Misiones, la abuelita de Misiones también. Directo, hicimos 1.100 kilómetros para que venga la... Vinieron todos, perfecto. Entonces pasen adelante a sacarse la foto sin ningún problema. Nos vamos a acercar, se juntó un montón de gente por acá. No dejo de estar sorprendido. Sí, ¿le está todo en orden? ¿Está todo bien? Está en orden. ¿Qué miedo tiene? Que me hace si le llevo a preguntar. El señor Tommy Drueta, tenemos acá tranquilo. ¿Qué es lo que tiene Tommy Drueta? ¿Los primeros premios que se van a retirar? Se organiza por tandas, esta es la primera tanda. Bien, la primera tanda consta de... Planchitas, sets de belleza, es como cosas para el cuidado de la piel y demás. Es anteojos Infinite. Mirá, ¿esa es la plancha que usó el Rafa de Viso Dominico? ¿La famosa plancha mecánica? Que usó Rafa, pero nueva. Hermoso. ¿No? Sin uso. Perfecto. Una muy hermosura bien. Y una tablet, muy grosa. Una tablet, pasen chicas por favor a sacarse la foto con Papá Noel. Llega muchacho, remera, no se logra identificar de dónde es. De Ferrari, ¿no? Ferrari. Ah, bueno. De Juan Ferrari, remera de Juan Ferrari. La gente fanática de nuestro productor asociado. Está el niño Fati también dándonos una mano. Gracias a Fatiga. Y aquí un niño, el Toto Ayala, que trajo la carta para darle a Papá Noel. Muy bien. Yo quiero que me regales un Scalectric. Gran regalo. ¿Es ochentoso él o el padre o cómo puede ser? Es para el padre, me parece. Mirá, mirá la humildad de este pibe. Un robot chiquito. Chiquito el robot, sí. Una mochila. Lo puede llevar a todos lados. Una mochila lanzadora. ¿Qué es una mochila lanzadora? Hola. Hola. ¿Qué tiene la mochila lanzadora? Tira autos. ¿Tira autos? Así, porque la abrís y salen los autos. Ah, está buenísima. ¿Y el robot chiquitito? ¿Por qué lo querés chiquito el robot? Es porque es esos como los que tienen... Esos los chiquititos que tienen una propaganda que uno tiene... La propaganda. Hay malos y hay buenos. ¡Ah, genial! Inevitable. Ojalá te lo traiga Papá Noel. Y quiere un chiquito porque va a pelear con el Transformer. El Transformer es grande. Bueno, andá, tomá, dale a Papá Noel en una de esas. ¿Quién te dice? Todo puede pasar. Adelante, pasa la familia feliz. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? ¿De dónde viene? Felicidades. Felicidades para usted. De acá, de Villa Crespo. El barrio vienen, de Irlanda pensé que... Barranquilla. Sí. De la comarca. De Barranquilla. De Barranquilla, pero mirá. No tenemos a Julio justo y no quiere hablar. ¿Cómo es tu nombre? Belkis.

en Metro en 95.1, en el especial navideño que estábamos haciendo con Papá Noel, sacándose fotos, regalando cosas. Ya viene la primera tanda de regalos. Sí, señor. Esto era Octopus de Block Party, la música en Basta. Gracias a Alan Laos, quien está operando, porque nuestro duendecillo en este momento está ocupado sacándose fotos. Papá Noel, se le tiran a UPA. Atención, se le suben a UPA a Papá Noel. Hay peligro de gol. Se lo ve muy sonriente a Papá Noel, y nosotros que estamos para encarar la primera tanda de sorteos. La primera tanda de sorteos lo tenemos a Paco con un montón de números. ¿Cómo va, Paco? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya has hecho prácticamente de todo, te falta conducir un programa. Sí, sí, sí. Pero en cualquier momento se viene. Mándame cinco por ahí que pasan para sacarse la foto. Vayan pasando por ahí a sacarse la foto mientras vamos a hacer el sorteo con Paquito. ¿Qué vamos a sortear, Diego? El primer sorteo de esta tarde va a ser dos kits de cremas para el cuerpo Hydraet. Van a ser dos sorteos, dos números. El primero es el 109. Hay que buscar porque por ahí están en la cola. Algunos están en la cola un poquito lejos. Y el segundo número es el 118. 109, entonces, ¿para quién su nombre? Sandro. Sandro se lleva las cremas ahí para hidratar madres, novias, hermanas. Sí, señor, o si no, para cuidar su piel también. Y el 118, estarán todos escuchando, ahí está el 118, remera roja también, que se gana las cremas también hidratantes. Muy bien. ¿El siguiente cuál es? Vamos a regalar dos cambios de looks por 300 pesos en Cuscini. Se lo gana el que tenga el número 158-158, se lleva un cambio de look. 158, valor 300 mangos, te puede hacer una permanente, un alisado como el del campeón del A mí me interesa ver el look que tiene el que venga, para ver si está para cambiarlo o está para mantenerlo. Hacer un refresh, buenas tardes, vayan pasando. 158 era, ¿no? 158-158, se gana el afamado cambio de look. Ahí viene, sí, viene un cambio de look para su nombre. Delicia, hola. Delicia, así vos se me mata. ¿Cómo se llama? De masaje, ¿te acordás? De masaje, ¿te acordás? Ah, piso de masaje. Acá en la radio. Ah, vine piso de masaje acá en la radio. ¿Cuándo? En Palermo. Ok, cuando estaba allá en Honduras, iba un plan. ¿Y yo estaba contracturado? Un poco. Un poco. ¿Y un cambio de look qué te harías? ¿Un color, un qué? ¿Estás para hacerte unos rulos, ponele? No, no me gusta. ¿Unas trencitas? No, un lavado, un corte. Un color tipo rosado, una cosa así. Un rosado. Feo, mirá, Diego, se va a hacer un rosado. Qué hermoso. Te va a quedar muy bien. Te vas a juego con las zapas. Claro. Muy bien, bueno. De buena energía para, bueno, todo lo que decían. El acople. No es para felicitarte, ¿no? La verdad. Sí, sí, cómo que no. Escúchame, gracias, muchas gracias por felices los masajes. Fiestas. Gracias por pasar. Qué final. ¿Qué más tenemos ahora? Tenemos otro cambio de look por 300 pesos en Cuscini. Ah, eran dos. Tenemos ahora dos kits de Avon. Uno de hombre y uno de mujer. Dos kits de Avon. 71 el primer kit de Avon. Y viene un hombre, así que se va el de hombre. Y el que viene, si es un hombre, le regala alguna dama. Porque es el número 150. 150. ¿Alguien tiene este número? 150. Otro kit de Avon. 71 ya está. Acá está. Y 150 es el que tenemos para nuestros premios. Sí. El kit de Avon, entonces, que se va. Y ahora viene un kit Natura. Espera que falta el 150. Ah, el 150 lo entregaste. El 150, ahí está, mira. Ahí está, delante de todo. Buscando, estamos en Metro 95.1, en la puerta de la radio, aquí en Conde 935, con Papá Noel. Va pasando la gente y se saca la foto con Papá Noel y el duendecillo. Algunos más audaces le dan un beso en la mejilla, no lo puedo creer. No hay que traer cámara de fotos, se sacan la foto, la subimos al blog, se la pueden bajar facilísimo. Y además, entre todos los que vienen, se entregan números y hacemos sorteos. Hermosa foto, le ponemos un marquito navideño para que te quede de recuerdo. Ahora viene un kit Natura. ¿Qué número es? Para el número 134, 134. 134. 134. ¿Quién tiene el 134 para el kit Natura? Para llevarse el kit Natura. Mientras chequeamos, 134. Muy bien, se lleva el kit. Pase adelante, auto fantástico. Buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo le va? Adelante. ¿Su nombre? Silvia. Gracias, Silvia, por venir. ¿Su nombre? Joana. ¿Usted? Martina. Martina. ¿Puedo contar? Martina. ¿Qué? El sorteo anterior. ¿Qué ganaste? No, casi me ganaron la play. La noticia, casi se. Que un número abajo, un número arriba. Uno abajo. Uno abajo. Un no ganador. ¿Qué ganación fue? Estábamos yendo con un amigo Vine y dijimos, hay un jardín, ¿viste? Y después seguía la fila. Claro. Dijimos, bueno, nos quedamos, pensamos que empezaba ahí la fila. se nos pasó una señora con una chiquita. Y esa es la que agarró el número. Y esa es la que... ¡Qué buena la anécdota del sorteo! ¡Muy buena! ¿Y qué más tenemos, Dieguito? Tenemos ahora dos números para dos kits. Biosintex Ofar, crema solar, post-solar y gel para cuidarte la piel ahora. Lo extrañamos, Alejo. Alejo vino, arrancó, nos copó el programa. Sí, después dijo que le dio vergüenza. Dijo, todos los días no va a ser. Y ahora lo tenemos en el especial. El miércoles, el diario de Alejo. El anuario de Alejo. El anuario de Alejo, sí, señor. En el Basta True Story 6 del miércoles. Los dos números, ¿querés? 141 y 140. Mira. Metí la mano, saqué los dos. Estaba uno al lado del otro, evidentemente. Hay que vinieron dos juntitos. 140 y 141. Mirá, se ganó este. Acá está. Ese es tuyo. Ahí se lleva... dice Juan. Se perfecto. Lleva premio. Se lleva premio, lleva calidad. La careta de Carlitos Balá, el disco de Carlitos Balá, la peluca de Carlitos Balá. Y falta nomás para el 141. ¿Qué colectivo? 141, ¿quién lo tiene? Y justo pasa el 151 en la puerta, pero ese es un bondi, así qué que mágico, no hay ¿no? problema. Está todo, todo en sincro. Todo conectado, y es el Findel. Che, hoy Findel, ¿cómo es el hashtag? Findel, ochentoso, ochentoso Findel. Ochentoso Findel, con ¿qué? L al final. Dos planchitas para Rafa. Dos planchitas de Roberto Giordano. Para mí, me dice un pelado. Un fenómeno. Sí. Mirá qué lindo el rubio, como te gustan a vos, así con anteojos fluo. Ah, mirá. Este no es de acá, este es gringo. Pero escuchame, saqué otro número, 143. Pero mezclaros un poco. Está todo concatenado. Tranquilos, ¿qué? Van a sacar la radio ahora también. 143, número 143. Para una planchita, muy bien. ¿Te lo vas a planchar? Sí, me lo voy a planchar. Para el 24. Qué hermoso. Bueno, felicidades, pase ahí a saludar. ¿Cómo le va? Es medio raro. Gracias, por favor, muchas gracias. Entregamos la primera planchita. Un número más, Matú, para la segunda planchita. Tengo en la mano y es el número 119. 119. Ay. 119, ¿ahí atrás? No. Sí, Amadú. Sí, viene una chica. ¿Sí? Te digo que este es uno de los mejores premios que puede recibir una dama. Con la planchita se pusieron. Está contenta, mirá qué linda la planchita que se lleva. Venga, venga. Muy venga, bien, venga, muy bien. Soy la mamá de Toto Ayala. La mamá del que vino con la mamá de Totito. Gracias, muchísimas gracias. Y se lleva la planchita vos, oh, no se puede creer. Toto se va con la mano vacía y vos con la planchita. Bueno, esperamos pero que espera hasta el 24, claro. Están esperando la play. El numerito confirma, gracias. Gracias a usted. Por favor. Y vamos por un pase a Megatron. Justo. Un free pass por 3 meses para Megatron. Lo vamos a regalar al número... Saque uno. Para que veas que no estoy... El número es el 73. 7373. Es el que se lleva un pase para ir a Megatron. A ver si hay algún... 3 meses de Megatron ganas. Se gana el amigo. ¿Cómo se llama? Marcos. Marcos. ¿Te gusta ir al gimnasio? ¿Sí? ¿Esa actividad física? Sí. Perfecto, te regalamos 3 meses de Megatron. Perdí un mes porque pagué antes de ayer, pero bueno. Bueno, arranca no. después igual. No, lo empe... sí, no, ni hablar. Enero, lo empezás en enero. Claro, empezás en enero o en marzo, tranqui. Tranqui, sí. Ya. Listo. Bueno, felicidades. Gracias, Guido. Hasta luego. Felicidades, ¿cómo se me pegó de un señor medio pelado canoso. Bien, no hay problema. Bueno, y vamos a regalar 2 pares de anteojos Infinite. Bien, ¿cómo anda, viejo? ¿Todo bien? Bien, ¿todo en orden? El primer número para los anteojos Infinite es el... Muy bien, Alan. Tengo que tocar el redoblante. ¡Cinco! ¡El número 5! El número 5 lleva un par de anteojos de Infinite de primerísimo nivel. Muy bien. Hermosos. Pregúntele, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Manu. Manu, probátelos, a ver. A ver, tiene que abrir el anteojo. A ver cómo le queda. Y probarse el número 5. Foto que se lleva unos Infinite, hermosos. Mirá, qué nivel. Uy, están mal. Me encantaron, Me gustaron. Bien, bien, andan bien. Alto, mil gracias, chicos. Gracias a vos, Manu. Gracias, Manu. Muchísimas gracias. Y este es el primer anteojo y el segundo anteojo. Segundos anteojos de Infinite. Ya. Saco el pilón. Ahí está. Y voy soltando para que vean la transparencia. Hasta que me quede uno que es el número, menos mal que tiene guión abajo. ¡69! ¡69! ¿Quién tiene el número 69? Lo tiene acá nuestro amigo, ¿se llama? Esteban. Esteban, que se va con unas gafas buenísimas de Infinite. Gracias, Esteban, felicidades. Se vino con la gaseosa, me parece que tenía otra cosa dentro de la botella igual. Y el último premio, o el primero en importancia de esta tanda, es una tablet Kobe. La tablet Kobe Kairos de 9.7 pulgadas con la última versión de Android 4.0. Te ofrece la mejor experiencia multimedia, permite disfrutar de las últimas novedades de juegos con aceleración 3D. ¿Escuchaste? Aceleración 3D, fatiga. Y descargar miles de libros y mucho, mucho más. La tengo acá, la tablet. ¿Qué tal? ¿Va bien, no? ¿La tablet esta? Buena. ¿Le gusta? Sí, está linda. Mirá lo que es. Mirá lo que es la tablet que tenemos por acá. Está buena posta, ¿eh? Me gustó bastante, sí, sí. Bastante, te diría. Bueno, y alguien se la lleva. En este mismo momento se lleva la tablet Kobe. A ver, saldrá el número uno de Van Pluk, que como siempre se adelanta. Estuvo acampando anoche. Se irá para Cataluña. Son tres cifras, así no, que... No. Y la primera es un uno. La primera es un uno para dejar mucha gente afuera. El segundo número es un tres. 139. 139. 139 se lleva una tablet. Venga, maestro. ¿Cómo se llama? Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Contento? Bien, sí, espectacular. ¿Tenés una tablet? No, no tengo. Nada, ¿le das bola un poco a la tecnología? Sí, le doy bola. Bueno, para darle un poco más de bola, mirá lo que es esto. Mirá. ¿Qué te pareció? Espectacular, les agradezco un montón. Tremendo, lindo premio. Se está ganando. ¿De dónde viene? De Morón, de Castelar en realidad. Es grande el oeste. Metió un viaje, se fuma un pucho en el camino, sí. Confirmado. ¿Y vive, está solo en pareja? No, solo. Solo. ¿Vino en el bondi, en el 166 o vino con el auto? 166. Lindo viajecito, ¿eh? Corre. ¿El marcador bien? Largo. Está muy bien. Es un viaje largo. Bueno, muchas gracias por hacerme sonreír todas las tardes. Gracias a vos por venir acá, tomarte el laburo. Y vení que está, vamos a hacer la firma. No sé bien de qué, pero en la firma que se ha ganado la tablet. Ahí está la foto. Legalmente estamos cubiertos. ¿Cómo le va? Bien. Saludo también. ¿Todo bien? Me dice que están todos medios locos. ¡Ponga música, Alan! Estamos en la puerta de la radio. Hay un montón de gente. Mientras tanto, Papá Noel se sigue sacando fotos con medio mundo. Ahora con chicos. Pueden venir a Conde 935, que hay un montón de premios. Y además está Papá Noel.

que a viva voz siguió regalando todos los kits que tenemos para regalar, zapatillas de mujer, zapatillas de hombre, salieron pelotas, remeras, mochilas de Solo Deporte, conjunto de ropa interior, remeras de One Step, prendas de indumentaria Promise y dos bolsas de emo también con el flequillo sobre el ojo. Qué bárbaro, ¿y en el abasto estaban o ahí estaban los floggers? Ahí estaban los dos. ¿Hay floggers todavía en la Argentina? Solo en la cancha de Vélez. ¿En serio? Sí. No, según lo que tengo entendido, ¿no es cierto? Bueno, ¿y hemos? ¿Quedan algunos hemos? Sí, de esos hay un montón. ¿Y quedan hemos? Hay un montón. Ahí hemos disfrazados de se personas. Se peinan distinto, ahora sí. Se peinan distinto. Camuflaron su peinado. Sí. Beso para el amigo, beso para Matata. Nos llevamos el beso, el aplauso, el alemán también que se hace presente. Well, I'm from Australia. ¿From where? Sydney. De Sydney, Australia, para hablar con Tommy Drueta. Tommy Drueta, tenemos un australiano como vos. Sí, muy bien. He's from Australia. Australia, se dice. Australia. Australia. It's the end of the world in Sydney. Everything is burning out. Y se quedan charlando. Okay. Y acá las dos maestras jardineras que vinieron vestidas. Cabito, prepárate. Hay dos vestidas de maestra jardinera. Del jardín maternal y servicios de lunch Estela Mari. Y ya se ha ganado algo. ¿Qué te ganaste? Un quitabón. Bien, se ganó un quitabón y vos nada. Nada, ¿alguien me puede regalar algo? Ojo, que ahora te podés ganar. No lo pidas así que te escucha todo el mundo. Vestida de maestra jardinera. No pida que le van a otorgar en cualquier momento. Pará que quiero ver el momento en el que llegue el australiano. Un australiano. Pero hablas español, sino que venís a hacer una radio. This radio is listening in Australia. All my guys from the surfer listen to this radio. Uno de todos esos guys. ¿Entiende castellano? One, two of them. Uno o dos de esos sí. Puede ser. Hay guys, pero muchachos, surfers, sí, dijo. Claramente, son muchachos que escuchan esto. Bueno. Tendremos más sorteo mientras sigue charlando el australiano. Le están por sacar la foto. Vienen las maestras jardineras. Estoy para este gran momento. ¿Para el momento de las maestras jardineras? Sí, pará. Por favor. Vengan, por favor. Vienen las maestras, Papá Noel. Delantal verde, vivos rojos. Todo esto lo pueden ver. Por esto. Matu, todo esto lo pueden ver. En este momento, una de cada. Perfecto. En el blog de Basta, en basta.metro951.com, pueden ver todo esto en vivo. Tenemos una cámara de streaming que está ahora, por eso les pido especial cuidado, retratando todo lo que sucede acá. Hay un streaming, hay una cámara y en vivo a través de la web de Metro pueden vernos a nosotros un ratito cuando pasamos por acá, a Papá Noel y al Duendecillo todo el tiempo, incluso cuando se olvidan de que lo están filmando, y a toda la gente que viene a fotografiarse con Matías, el mismo Papá Noel. Venga, le venga. Queremos aclarar algo a la gente. Sí. Si le tocas el culo al duendecillo, da suerte. Trae suerte tocarle el culo al duendecillo. Muy bien. No a la gente de recursos humanos. Eso no se puede. Porque no. Aquí pasan las. Pase, por favor, las señoras de recursos. Señoras, diré. De recursos humanos. Y nos vamos afuera, a la puerta, donde se ha juntado bocha de gente. ¿Un astronauta? ¿Qué hay ahí? ¿Un astronauta? ¿A dónde? ¡Hay un astronauta! ¿Un astronauta de verdad? Un astronauta de verdad. Con cámara y todo en la cabeza. Vamos a seguir sorteando, Diego. Sí, señor. Tenemos un premio especial para aquellos hombres que realicen tareas domésticas y mujeres también que se den maña con esto. Una amoladora y un taladro D-Wall. Para el número. A ver. Taladro y amoladora para el número. Es Capicúa. Es el 151-151. 151, no es el bondi de la esquina, es el número 151 que se lleva las herramientas de primerísimo nivel. Ahí se le pregunté al ñato si se da maña, si tiene idea, si es un Fábregas o es más un Matata que no sabe hacer nada. ¿Cómo va el nombre? Hernán. Hernán, ¿vas a usar esto? Sí. Responsablemente. Responsablemente, para todos los que me envidian lo voy a usar. ¿Qué proyectos tenés ideados para tu casa, para hacer modificaciones especiales, instalación de estantería? Le voy a pegar un llamadito a Fábregas y me voy a armar un armario para la tele. Perfecto, para la tele, ¿no? Nada de ponerle luces adentro y esas cosas. Bueno, felicidades entonces también para vos. Disfrutá del kit de G-Walt que estrenás hoy. Si tenés ganas, una amoladora y un taladro G-Walt. Seguimos con los premios. Ahora tenemos... ¿Qué vamos a entregar en este momento? ¿Qué tenemos para entregar el segundo de los premios? Dos pelotas de fútbol. Dos pelotas. Tenemos dos pelotas de fútbol para el que acredite tener el siguiente número. A ver, ¿quién se lleva dos pelotas de fútbol? Puede ser, ¿eh? Te veo vestido con la de ciclón. Y digo, dos pelotas pueden ser tuyas. Dos pelotas de fútbol, topper. Es Capicúa también. pero porque es el 2-2-2. 222. Me levanta la mano ahí el 222, que con ese número dijo nunca va a salir el 222. Salió. Te digo, por ahora ganan las camisetas de San Lorenzo, porque ya vi tres camisetas de San Lorenzo. Muy bien. ¿Una pelota cada uno? Una pelota para el 170. 170. 170 se lleva una pelota. 170. De fuchibol. ¿Quién tiene el 170? Por ahí, señor. Por ahí. Saludan. Muy bien. Mientras la gente se va sacando la foto con Papá Noel y se están retirando casi todos con premios, porque estamos regalando alrededor de 100 cosas, ¿no? Hay como 100 premios aproximadamente. Ay, ay, ay, estamos yendo a buscar a los premios que están adentro para seguir entregándole a todos y cada uno de ustedes. Mientras ingreso cada tanto, ¿cómo le va? ¿Bien? Monitoreando la situación social. Mira, aparentemente controlada ahora. Camiseta de Oblogo. Sí, impresionante, mirá vos. Bien. De la revista que edita Jerry Garbulski. Sí, señor. Saludos para él, para Bilinski también. A nuestros amigos de TED que nos han acompañado todo el año. Con el perrito en brazos también. Con un kitty gigante vienen a saludar. Se viene a sacar la foto. Otro nieto, ¿su nombre? Alejandro. Alejandro, con voz de locutor. Se me sienta ahí para sacarse foto con Papá Noel. Vení, Pipa, dale, pasa rápido. Antes que venga Pilar y no se arruine todo. Como la rompió bailando el Pipa, sí, ¿eh? Sí, bailó muy bien. Qué bien. ¿En serio? Sí, sí, revelación masculina de la fiesta de las radios. ¿Seguimos entregando premios? Vamos a entregar ahora unas bolsas de emo, indumentaria para niños. Tenemos tres bolsas de emo, con un número o un número para cada. Un número cada una. Perfecto, ¿dónde están los numeretes? Vamos a buscar los numeritos. Los numeretes, baja del bus. El bolillero, ¿dónde quedó? Ahí está. Perfecto. Saque. Primer número para bolsa de emo indumentaria infantil es para el 167. 167. 167. Ahí levanta el brazo con muñequera de cuero. El segundo es el 256. 256. Y el tercero de los premios. 256 y el tercero es 208. 256 y 208 son los números para los premios. Se llevan la ropa de emo. Muchísimas gracias. Mezcla, Guati, mezcla. ¿Cuál es la técnica del mezclado, Walter? Como si estuvieses amasando masa de pizza, duplica. Qué griterío. Es muy tribuna caliente. Está con un envión loco. Tenemos 8 pelotas de Solo Deportes. 8 pelotas. 8 pelotas. Y la primera que se va. A ver. Para el número. Muy River. Sí, muy River. 210. 210. 210. 210. Medio que se van todos con premio, tengo la sensación, ¿eh? No, ¿es para el astronauta? No, es para acá. Acá está el 210. Que venga. 210. Un par de pelotas. 8 pelotas más precisamente. Perfecto. Otra pelota para el 174. 174. Estamos tan organizados que vamos a llegar a tiempo, algo que nunca creímos que iba a suceder. Qué genial. Viene la madre con los niños. ¿Su nombre? Lindo, Vanina. Hola, Vanina, gracias por venir. Con todas las crías. Aquí, con Iñaki, Joaquín, Uma y Benito. Bueno. Todos, tres. ¿Y el último? Benito. Y ahí una pelota más, Matu. Estás adelante de la cámara. ¿Qué número se la gana? 194, 194, 194. 194 se lleva otra pelota que entrega Solo Deportes. Nunca entendí el león de Solo Deportes. Ahí nos ayuda Yael para sacar otro numerito y se lleva una pelota de fútbol. Yael, ¿qué número? 7. ¡El número 7! El número para siete. Los primeros que llegaron, número 7 por allá. Ahí al lado de la valla. Y mirá lo que te canta Van Plug. ¿Qué canta Van Plug? Por más de 30 años en Solo Deportes. Ahí va. 30 años en Solo Deportes. Te ofrecemos la mejor atención. Solo Deportes. Esto de cantar un jingle es patético. Pero se te pega. Y el rugido de Guati, del león. Más pelotas, Guati. ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas nos quedan las pelotas? 4 pelotas más para el número 252, 252. 252, otra pelota de fútbol. Una más. ¿Nombre? Eric. Eric saca un nuevo número. Uno solo, Eric. ¿El número? 285. 285, dice Eric. 285, otra pelota de fútbol. ¿Nombre? Franco. Franco, saca otro número. A ver si lo sabe. Uno solo que saque Franco. Uno solo, Franquito. Ese. Se le cae, lo levanta. ¿Y es el número? Uno. Dos. No, 172, ¿no era? 272, tenía razón Franco. 272, sacó el número. El que tenga el número 272 no. Se lleva el premio de Solo Deportes. Una pelota más. Papá Noel charlando. ¿Qué dice la gente, papá? No. La gente está muy contenta, nosotros también deberíamos sacarnos fotos. Estamos felices, las pasan todos bien. Los niños dejaron un montón de cartitas, lo cual me emociona bastante. Lindo. ¿Y Duendecillo le han tocado la cola? El Papá Noel está incitando a la gente a que me toque la cola y además me está haciendo trabajar en forma forzada y lo voy a denunciar. Bueno, la relación laboral entre Duendecillo y Papá Noel es compleja. Pasa que esta lechigada Duendecillo lo regué mal de entrada, lo riego un poco y me salieron contestadores. Mira, anda a buscarme una gaseosa, Duendecillo. Qué loco, Papá Noel. Me salieron contestadores. ¿Cómo están los testículos a esta hora? En perfecto estado. Intactos. No están inflados, están intactos. Pueden pasar, por favor, adelante. Es un gusto, un placer. Mire lo que le traje Papá Noel. Le traje una señora, dama, con su criatura. Y acá ingresando. Sí, sí, está ingresando el astronauta. Hay olor a chivo. Hay olor a chivo. ¿Cómo le va? No a chivo de... Sí, sí. No a chivo de olor a transpiración, sino de mención. Pase por acá, por favor. Es un gusto. ¿Nos quedan sorteos todavía? Sí, tenemos una pelota más para el número... ¡8! ¡El número 8! Se lleva el número 8, entonces, otra pelota de fútbol. Y ya fueron, ¿no? Las pelotas. O hay más. Queda una más. Otra pelota de fútbol rápidamente para el número 22. 2-2. 22 el loco. Ahí está la loca. Muy bien, se la lleva entonces la pelota de fútbol. Tenemos más premios, entonces. ¿Qué sigue ahora? Hidraet. Dos kits de Hidraet. Cremas corporales para que te mantengas hermosa. ¿Qué número, Dieguito? 78. 78. 78. 78. Y ya se lo entregan. ¿A quién? Su nombre. Fernando. Fernando se lleva con el número 78, un astronauta, yo no lo puedo creer. Astronauta viene con camarógrafo, todo. Qué olor a chivo. ¿De dónde son? Hay olor a chivo, ¿eh? Sí. ¿No? Sin marca. Sin marca, sin marca, sin me marca. Dice. Se va a sacar la foto del astronauta con Papá Noel para todos los que están viendo en el streaming, en la página de Basta, en el blog de Basta. Se le sentó encima. Es que no hay, pará. Háganle un lugar en el sillón. Pesa 30.000 toneladas, se le sienta encima. Pará que yo quiero estar en esta. No lo puedo creer, ¿eh? Es el verdadero astronauta. ¿Cuándo viaja a la Luna? ¿Puede hablar? ¿Puede hablar el astronauta? No, no puede comunicarse con nosotros. Vamos a hablar con el que arregló todo. Perdón, ¿usted quién viene a ser acá del astronauta? Soy el seguridad del astronauta. Perfecto. ¿Qué viaje tiene en mente? Está la Luna, Marte, Júpiter. Se está preparando para ir al espacio. Trata de una historia de héroe. Entonces, para ganarse de chicas... quiere viajar al espacio. Muy bien. Qué mal que andan, chivo. Hizo un esfuerzo para no tirar el chivo. Impresionante, gracias, Astro. ¿Le puedo decir Astro? Me gustó el nombre, ¿eh? Astro, viene bien. El astronauta caminando, un pequeño pase para la humanidad. El aplauso para el astronauta. Disfrazado, se va para el otro lado, se choca, se tropieza, no se cae. Ay, ay, ay, ha quedado con vida. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, me alegro mucho. Aranowski, los triciclos cross. Los triciclos cross, posta. Tengo ahora para regalar un par de zapatillas de mujer, de topper. ¡Ay, yo las quiero! No, no son para vos, loca. Bueno, 310, número 310. Zapatillas para mujer 310 de topper. ¿Dónde está? Por ahí atrás. Zapatilla de hombre, topper. Ahora para el número 162. 162. 162. El que tenga ese número se lleva unas zapatillas por ahí atrás. El señor de anteojos, de gafas. Últimas zapatillas para hombre. Allá están las zapatillas. Ahora tengo mochilas de Solo Deportes. Estamos entregando premios como hacemos siempre en la previa de la Navidad. Está Papá Noel, se viene a sacar una foto, entregamos numeritos y un montón de sorteos coronado por una PlayStation 3 sobre el final. En realidad, 5 menos 10, 5 menos 5, estamos sorteando la Play 3, que es el último de los premios. 131, una mochila de Solo Deportes para el 131. Acá, dice muy la línea. Y otra mochila de Solo Deportes. Perdón, ¿se va a chequear? Sí. Tiene calzas, hace calor. ¿No hace mucho calor para las calzas? Sí, pero era muy corta la pollera. Era muy corta la pollera, demasiado. ¿Nombre? Naila. ¿Qué se ganó Naila? Una mochila, creo. Perfecto, una mochila. Sí, exactamente, una mochila. Sí, muy bien. Gracias, por venir. Gracias a vos. Por favor. Felicidades, Naila. Otra mochila para el número 10. Número 10, 1010. Se lleva una mochi. Muy bien, otra chica feliz de la vida. La foto, camiseta de Brasil, camiseta del Barcelona. Y tenemos dos planchitas más, veo. Dos planchitas de Roberto Giordano, bellísima. Sí, planchita. ¿Alguien quiere una planchita? ¿Las chicas? Las chicas, a ver. Mucho abrazo arriba. ¿Alguna tiene el 173, 173? 173, mirá. Perfecto, ¿su nombre? Yara. ¿Yara, te van a dejar plancharte el pelo? Una pequeña. ¿Cuántos años tenés, Yara? 12. Perfecto, o sea, prestás a mamá también. Sí. Felicidades, Yara. Muy bien, por Yara, otra señorita sacándose foto, besito a Papá Noel, besito al Duende Verde o al Duendecillo. ¿Cómo es su nombre? Noemí. Noemí, ¿dónde vive? En Rafael Castillo. ¿Y trabaja? Sí, en Avellaneda. ¿Se escapó? Sí. ¿Por los saqueos un poco que se corrió? No, me escapé del trabajo. Bueno, esto igual no salió al aire, así No. Nadie la escuchó. Se puede retirar, muchísimas gracias. Una planchita más para el número 16. Número 16, planchita de pelo. Bien, perfecto. Una dama con flequillo. Mirá qué feliz que está, muy bien. Pregúntele quién es la dama del flequillo que se va a planchar el fleco. Nombre, dama del flequillo. Ivana, ¿te vas a hacer unas locuras en el pelo? Sí, obvio. ¿Con eso te podés rizar el pelo? No, es plancha solamente. ¿Y en cuánto tiempo te planchás el pelo, por ejemplo? Tres años. Te pido, por favor, no te lo olvides enchufada, porque viste que se desatan tragedias, se prende fuego la toalla, el pelo mismo. Que tengas felicidades. Gracias. Chao. Entregamos, Dieguito, las últimas tres pelotas. Sí. Las últimas tres pelotas, hacemos la tanda y se viene la última, el sorteo final, con la Play 3, con una Play 3. Tres pelotas, la primera. 248. 248, 248, una pelota topper. Se lleva 248, una pelota topper. En un ratito sorteamos una Play 3 y también una tablet. Tenemos otra tablet como la que se fue recién, la segunda, y una Play 3. También hay un amolador, un taladro Black & Decker, un teléfono inalámbrico, un viaje para dos personas a Chubut. Nada mal para el verano. Otra pelota de topper para el número 9999. 99. 99999. 99. El platillista. ¿No está? 99 a la 1. 99, ¿no? ¿Uno más? Ahí está. Apareció. Ahí está. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Es la última pelota? Es la última pelota, sí. Listo, en un ratito todo lo que te anuncié recién. Ahora agradeciéndole a la gente, gracias por venir. Hay un tema, hay una tanda. Y en un ratito volvemos a la puerta de la radio Conde 935 para seguir con Papá Noel, el Duendecillo. Y un montón de sorteos más. Estás escuchando Basta de Todo. En vivo hasta las 6 de la tarde. A las 5. Hay un ochentoso fin del mundo. Get to know you. You.

No, todavía nada profesional. Sin categoría todavía, aquí está el gordo todavía. Pedía casi con algunas lágrimas. Tenemos dos sorteos pendientes, en realidad dos tandas de sorteo. Sí. La primera tanda va a venir ahora, porque... Y es una tanda de premios comestibles. ¡Qué rico! Paraguati, que es muy goloso. Y puede llegar a ganarse algo, si es que tiene un número. Me gusta, nos hemos organizado, ya prácticamente sacaron todos la foto, los niños sentados adelante de la valla, se ha juntado mucha gente, y, Dieguito, que vamos a sacar algunos números. Sí, diga, el primer premio que sale... Es una bolsa de productos Cachafaz. ¡Oh! Me vuelvo. ¡Oh! ¿Qué van a mandar más, no? ¿Qué van a mandar? ¿Qué van a mandar? Un camioncito acá en la puerta de la radio. El número 220. Esto es como la Miss Universo, porque no ganás ahora, tenés más chance para, el, claro, para la Play. Para la PlayStation tablet. 3. Va pasando, se van cayendo, se van bajando. 220, buscamos al... 220. Acreedor del número 220. O no está. ¿No está el 220? Se fue el 220. Si no está presente. ¿Cómo se va alguien con un número? 220 a la 1, 220 a la 2, 220 a las... Nada. Ahí está. Ahí atrás. Ah, con gorrito 220 sobre la hora. La reprobación de la gente. Los Cachafá, mirá que... ¿Cómo cotizan los Cachafá? Te había sido traidor. Hay gente que lo golpea y le están robando algunos cachafaces. El golpe de puño. Y ahora tenemos 5 kits... De Navidad, Georgalos. Oh, sí. Como la caja navideña que nos dieron. Sí. Bien, el kit. ¿Los 5 se van juntos? A ver, son 5 números. Un turrón de rapiñada, qué rico. Para el número 264, el primero 264. El segundo número es para el que tenga el 330. 330, 264 y 330. 330 ya para Melena. Los primeros dos. El tercero es para el 180. 180. 180 al muchacho de gorra. Ahí, 180. Se acerca un pelado que puede ser ganador. Y el 265 es el cuarto. El 265 es el cuarto. Estos son los ganadores. 264, 330. Los tenemos por acá. Toma, Juan. Se junta la gente. Papá Noel ya se ha sacado prácticamente con todos. Tiene a Guati sentado al lado. El móvil 1, el móvil inside con Papá Noel. Papá Noel, ¿lo veo al borde de la siestucha? No, estamos perfecto, estamos charlando acá con Walterino, que se está tomando un recreo. Parece muy bien, porque Guati dejó la vida en las tandas. Sí. Hicimos un montón de sorteos, alrededor de 40 sorteos, 20 por tanda hizo Guati. ¿Cómo estás, Guati? Bien, contento, obviamente, con toda la gente que vino a ver a Papá Noel, a apoyar, a tener una feliz Navidad, está buenísimo. Lo hizo sin micrófono, Guati, por eso forzó la voz y tiene este tono. Es cantante lírico, Guati. Haría todos los días, Matatas, con gusto, con mucho placer. La gente pide que cantes, Guati, ¿en algún momento va a poder haber un cierre musical? No sería estropear una linda tarde, ¿verdad? Pero podés cantar desde la puerta o desde lejos. La gente te aclama, Guati, están pidiendo que cantes. El duendecillo que está ahí muy contento, lo vemos, ahí viene Guati Frignani, se hace un poco rogar. En un segundo va a estar con todos ustedes. ¿Sacar la foto? Está. Se fue a tomar algo tibio para lubricar las cuerdas vocales. Sí. En un rato, cuando nutra sus cuerdas vocales, va a salir y va a cantar. Está descansando en este momento. ¿Ves que está tomando algo? ¿Nos quedaban unos kits todavía navideños? ¿Tengo una cena? Para 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6 nosotros. Fuimos nosotros. Gracias por venir, chicos. Gracias, muchas gracias. No, cena para 6 personas en Más Te Vale Bar. Bien, a ver, sacamos un número. Sí, Iván. Y se la lleva. Ese te gusta, ¿no? Quien tenga el número 205. 205. Peugeot. 205 se lleva una cena para 6. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5. 6. 6 personas mientras Guati sigue lubricando sus cuerdas vocales. ¿Qué momento se viene? Va a haber que elegir el repertorio también, ¿no? Porque no es lo mismo cualquier tema. Esperá que te falta el voucher. Se llevó prácticamente. Dame el otro que te dimos el 0 kilómetro. Nos equivocamos. Qué lástima, ¿eh? Se estaba llevando el menos mal que vino con los pibes. Bueno, tengo un voucher para cenar en Mute por 4 gambas, 400 pesos. Bastante bien, bastante, te digo. Y se va para el número 5252. Muy bien. Mirá el vos, amigo motoquero. Sí, señor, que vino con la mujer y los niños. Se sacó una de las primeras fotos, yo me lo acuerdo, sí, yo señor. Lo vi. Y se está llevando una cena para 400 mangos. 400 pesos. Sí, señor. Y nos queda la tablet, una tablet Kobi K. Kairos de 9.7 pulgadas con la última versión de Android 4.0 te ofrece la mejor experiencia multimedia, permite disfrutar de las últimas novedades en juegos con aceleración 3D, descargar miles de libros y mucho más. Y la tablet Kobe, linda, linda, linda la tablet. Saque Diego, saque número. Se la lleva el que tenga el número. Siete. Dos. 172-172. Se lleva una tablet Kobe. Ahí está saltando atrás una mujer. Salta para que la vean. Y tiene la tablet Kobe en sus manos. Prácticamente 9.7. La pantalla Capacitive Multitouch. Sí, la puedes toquetear toda. 8 gigas storage. Sí. 1 gigahertz procesador. Muy bien, 1 giga de RAM. Cámara. Dos cámaras tiene, una adelante y otra atrás. Exacto, viste cuando haces el girito y te filma para atrás, para adelante. Perfecto. ¿Quién es el ganador? Viene con la pareja. Mira vos, el tachero es el ganador. El tachero con la mujer. Pues estuvimos charlando con varios. Mira el Angry Bear, cómo me la quiere agarrar. ¿Cuál es su nombre, Angry Bear? ¿Cuál es su nombre? Lucas. Su Angry Bear favorito. No tiene nombre, ¿no? El amarillo, el que rompe... El de la remera. Bueno, y el amigo tachero, que ya nos hemos conocido alguna vuelta, me salvó de una situación. Venga un poquito más acá, que está acoplando. ¿Su nombre? Adrián. Adrián, bueno, vino. Me preguntaste cómo me llamaba y le mandaste un mensajito a Andy que me mandara saludos. Y mandamos saludos durante el viaje. Sí. Pero muchísimas gracias. Aprendiste y después hablaron de mí en la radio, cómo había sido el tema del viaje. Bueno, y esta historia termina, el final feliz. Venís acá a la radio, el pibe se saca una foto. Oyente silencioso. Habitualmente no manda. Siempre en la radio son una mesa de amigos. ¿A qué hora arrancas en el taxi? Dejo a los chicos en el cole, 7:30, y hasta las 7:30, 8 le doy. ¿Y hoy cortamos un rato antes? Me vine especialmente para este momento. Todos los años el único momento que vengo y me corto es este. Pero esta vez no vine solo, vine con toda la familia. Trajo a toda la familia y la historia termina con Adrián. Ahí está la foto, mirá. Y se lleva la tablet. Para disfrutarla, ya me estoy dando cuenta quién va a ser el que más la va a usar. Mío, no pertenece más a mí. Digo que se nota que el pibe se está tirando de cabeza. No tengo nada, todas estas cosas se van de mis manos. Está bien. Es para ellos, ¿eh? Ellos lo manejan innatamente esto. Felicidades, ¿eh? Que lo disfrute a tu mujer también. Muchas gracias, Adrián. Se lleva la tablet, hacemos la tanda, casi la última previa al ochentoso. Después, una moladora, un teléfono inalámbrico, un viaje para dos personas a Chubut. Y una PlayStation 3. Ay, todo esto después de la tanda en Basta. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Shopping Night en Alto Palermo. El 21 de diciembre de 17 a 0 horas, disfruta de los Happy Hour hasta un 40% de descuento con cualquier medio de pago. En estas fiestas, te esperamos en Alto Palermo. Consulte locales adheridos y porcentaje de descuento con el que adhieren en el stand de servicios al cliente. ¿No te gustaría tomarte un momento para vos? Disfruta de los pequeños precios de McDonald's. Tu triple hamburguesa con queso a solo $15. Y la Mac Pollo Junior, la hamburguesa, las papas pequeñas, el jugo de naranja y el sándwich de dulce de leche a solo $10 cada uno. Solo en McDonald's. Válido del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2012 en todos los McDonald's de la República Argentina. No válido por más que traiga promoción o combinable ni acumulable con otros beneficios, descuentos y promociones. Y Tommy, ¿qué vas a pedirle a Papá Noel? Quiero una pista de autos a control. Igual a la de Monte Carlo. Con el túnel y todo, ¿eh? No sé si Papá Noel te lo va a poder traer. Quizá algo tan grande no le entra en el trineo. Además, esa pista

todos, la inmensa alegría de vivir. Tienes que escuchar. Pasa de todos, la inmensa alegría de vivir. Tienes que escuchar. Oye, bien, mi amigo, si me preguntas. Pasa de todos, tienes que escuchar. Pasa de todos, tienes que escuchar. Escuchar, escuchar. Bueno. A ver, aquí estamos en la puerta de la radio desde bien temprano con Papá Noel, con zapatillas, medias cortitas y tatuaje para sacarse una foto con Papá Noel. Lo pueden observar. Y la zapa del duendecillo. Eso no sale en la foto. Y la zapa del duendecillo son impresionantes. Por eso todos los que vinieron se pudieron sacar la foto. Todos recibieron un número. Y te digo, más de la mitad para mí se están llevando un premio. Hicimos sorteos en todas las tandas. Teniendo en cuenta que vino grupo familiar con cuatro hijos, cada uno recibió un número. Cada grupete. Seguramente todos se fueron con premio hoy. Cada grupete. Cada grupete. Y es el momento esperado por muchos de ustedes. ¿Qué tenían ganas de que suceda? ¿Que quién cante? Vamos, Guati Frignani, que se acerque. Guati, la recepción, el cariño del público. La recepción está Hernán, todas las tardes, muy buena onda. El público muy caluroso, muy cálido y muy agotado. Duplica, sí. Triplica. Estás tirando la señal de Bolívar. Estoy loco, le voy a estropear la tarde y como ustedes me hacen este regalo, yo les voy a tratar de regalar algo a ustedes, duplica también, que es un sorteo, ya que estamos sorteando cosas, vamos a otro sortear más, Guati. Sí, un último sorteo para ver qué cazzo canto. ¿Tenés? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la baraja? ¿Cuántas canciones hay? Venía haciendo cuatro, resté una, tres. Tres canciones, vamos a sacar una. ¿Rápido? ¿Cuál de estas? Ojo que te sabe 4-1, ¿eh? 4-1 te lo saca. Vamos a ver. Saqué una canción, la canción que va a cantar, para mí que las tres sobres decía lo mismo. Dice Gitana de los Fabulosos Cadillacs. ¡Temón! ¡Temón! Canta al país y a la calle con de 935, sí, desde la puerta de la radio, el señor Walter Frignani. Gitana, robaste mi alma, gitana, me vuelves loco, mientras tu cuerpo danza al ritmo del son rabioso. Tengo el corazón en llamas, los dioses están furiosos, por vos vendería el alma al mismísimo demon. ¡Ay, gitana, porque te das! ¡Mico el demonio! ¡Sos sudada afilada! ¡Atravesando mi corazón roto en gitana! ¡Porque te vas! ¡Mico el demonio! ¡Sos una daga dorada! ¡Atravesando mi corazón roto! ¡Aplausos para Guati Frignani! ¡A la del sol! ¡Baila! ¡Baila! ¡Siguiendo la luna! ¡Baila! ¡Gracias, muchachos! ¡Muy bien, Guati! ¡Feliz año nuevo! ¡Besos! Este aplauso es para vos. Y quiero saber qué otras canciones había, para saber qué nos perdimos. Teníamos Amor de Mis Amores, me parece. Había era otra de las opciones. No había Villancico, había Amor de Mis Amores, bueno, en honor a la Sole, que alguna vez me invitó a participar, se equivocó y me convocó para cantar con ella. Y la última era una en inglés, que es Stop de Elation. Podemos cerrar con Stop. Podemos cerrar con Stop. Porque es el ochentoso, es como que medio va calentando el ochentoso, sí, se va poniendo. Stop, Guati, stop, que es lo tuyo, el inglés, aparte, me parece que está todo dado. Ponele. Para que Guati palma, cante. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Ahí va, escuchá, Guati. Espera, espera. We'll be together again. I'm waiting for a long time. We'll be together again. ¡Vamos, Guati! I'm in making to the right line. No se escucha, Guati. We'll be together and nobody in heaven knows it's too hello. ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Guati Frignani! Sí, es Guati Frignani cantando Stop the Erasure. Para el final tenemos los últimos sorteos, un teléfono inalámbrico de Gigaset. Lindo, tecnología primera, alemana. Primera, saque número 10. Saco el número para el teléfono inalámbrico Gigaset y es el 166-166-166. ¿Quién tiene el 166? ¿Alguien por ahí atrás? ¿Un señor de gorrita? Muy bien. Pues se lleva el teléfono inalámbrico Gigaset. Bien, por el premio, saludo el nombre. Remera del Manchester. Alejo. Alejo, Apo. Felicidades, querido hincha del rojo y de los demonios del Manchester. También. Es que es rojo el Manchester, ahí tiene que ir a certificar este momento. El siguiente premio es una moladora más taladro Black & Decker. Moladora más tamaño Black & Decker. ¿Qué opinan por acá? Sí, ¿cómo es su nombre? Agustín. Agustín va a sacar un número. Saque uno. Sáquelo, solo Agustín. Uno y solo uno. Y es el número... 251. 251. 251. Lo tiene acá Pablo. Moladora y taladro Black & Decker. Se, a ver. ¿Sabe? Sí, ¿no? Sí, señor. 251. Sí, señor. ¡Grande! Sí, señor. Nuestro amigo Pablo de Bursaco. ¿Cómo le va, Pablo? Bien, genial. Estando acá con ustedes, acompañándonos en este... este día, y ustedes nos acompañan todo el año. ¿Se sacó foto con Papá Noel? Me saqué foto con Papá Noel y con el duendecillo. ¿Le tocó un poco el trasero al duendecillo, que dio da suerte? Sí, tengo miedo de tocarle. Gracias, Pablo, por venir. ¿Te llevas tu taladro, tu amoladora, todo? Bueno, buenísimo, genial. Voy a dar ese desastre en Bursaco. Sí. Gracias, Pablo. Que le vaya muy bien a Pablo. Tenemos el anteúltimo premio. Es el anteúltimo, tengo entendido. Pasajes aéreos para dos personas por Andes Líneas Aéreas, Buenos Aires, Puerto Madryn, Buenos Aires. Tres noches de alojamiento para dos personas. Dos cenas para dos personas durante la estadía. Excursión a Punta Tombo. Tombo, no Pombo, Juan Martín. Exacto. Con visita al Valle del Río Chubut para dos personas, ingreso al área protegida Punta Tombo y una excursión de buceo para dos personas también. O sea que son los aéreos, el hotel, las comidas, las excursiones, el ingreso a la, al área protegida en Punta Tombo, viaje a Puerto Madryn, primerísimo. Gracias, gracias, gracias a la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia de Chubut. ¿Vamos a sacar el número o lo va a sacar ella? Sí, tenemos secretaria. ¿Cómo se llama? Rocío. Rocío, sacame el numerito de ahí. A ver, Rocío, uno solo, ¿eh? Y es el número... 12, 1, 2, el número 12, uno de los primeros que llegó hoy. ¡Qué lindo! Un viaje a Puerto Madryn. ¡Mirá! Se lo lleva el amigo. ¿Nombre? ¿Nombre? Eric. Eric, perfecto, Eric, que había dicho su hermano que se había portado mal y se lleva la... El primo, perdona. Ah, bueno, pensé que era tu hermano, que te buchoneó. Ahí está la madre. Ahí está la madre, perfecto, que seguramente se es ella la que se va a ir a Puerto Madryn, ¿o no? Sí, todo un tema. ¿Con quién dejás ahora los pibes? De quilombo. Tengo uno, pero no se queda con nadie. No se queda con nada. No vino. El grito porque gente... Papá Noel sea persona en la puerta del estudio, porque estamos por entregar la Play. Fuerte el aplauso para Papá Noel, que se banca el traje. ¡El duendecillo! Fuerte el aplauso para el duendecillo. No es Peter Pan, no es Robin Hood, es el duendecillo. Y tenemos una Play 3. ¿Dónde está la Play 3? ¡Acá! A ver, vamos a sacarla. Vamos a sacarla de la Papá caja. Noel. Que la gente vea que efectivamente acá hay una caja. La Play 3 aparte viene con... el FIFA 2013, ¿eh? Exacto, viene con Leo Messi en la tapa. Mirá, viene con joystick también. Sí, viene con un joystick. Viene con joystick y creo que con auriculares, ¿eh? Me falta levantarla y le miro los ojitos a todos, cómo le brilla y le brilla y le brilla. A mí también, yo tengo 10 números. No, no se puede. Se guarda de vuelta adentro de la bolsa que la tiene el duendecillo. El duendecillo. El duendecillo la saca y Papá Noel dice, comunica quién es el ganador. A ver, duendecillo, un número solo, sin mirar. Se va la Play 3. A ver, Papá Noel lee y dice que la va a ganar el que tenga... ¡Qué quilombo! ¿Qué quilombo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El quilombazo? ¿A verlo? No quiero verlo. A ver, que no veo. La línea de abajo. En la línea. A ver, para, dame otro. Pero, a ver, este es el número, pero solo quiero ver si tiene... Tenga usted, Papá Noel, el número. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están las otras? Claro, porque vamos a calcular con la distancia de frenado. Con esto me voy a dar cuenta... Agarra uno que tenga el número, el mismo número. No, si esto tiene el costado. Claro. Para entender. Uy, qué complicación. Sabés que es un número reversible. Sí. ¿Por qué el 104 tiene un guión abajo? Y el este que no lo necesita. Pero es el blanco al costado. Es, para este costado está el... Pero ves que el del medio está para abajo. Hay una linita blanca. Sí. La linita blanca que indica la de abajo. A ver, ¿dónde está la linita blanca? Es el único que... Momento. Es el... Para la careca, botón. Momento. No, pero anda los primeros. Se viven momentos de tensión. Lo que queremos saber es un número reversible. Acá lo tengo. El 0 es reversible. Correcto. Será. El 8 es reversible, pero es siempre 8. No se puede confundir con ningún otro. Y el 0 tampoco. Acá no tiene. A ver, la línea esa. Claramente son. Para mí que es ese, ¿eh? No, para mí es al revés. Pero tiene línea de los dos lados. ¿Cómo línea de los dos lados? Sí. Vamos a hacer piedra, papel. Esperá. Saquemos otro. No. ¿Es ese? No. Otro no. ¿Cómo no? Otro no. Es este el número. Pero esto es muy valedero. Pero Papá Noel. Es medio conflictivo, Papá Noel. Pero si vienen dos y lo vamos a sortear entre esos dos. Ahí está. Que vengan los dos y sorteamos entre esos dos. Si hay dos que pueden. Si hay dos que pueden. El quilombo. Bueno, entonces los semifinalistas por la Play 3 son el 6 y el 9. Muestre. Número 6, número 9. ¿Podés creer que el 184 tiene una rayita abajo? A ver, podemos comprobar con el otro pedacito también. ¿Salió? ¿Sí? A ver, ¿cómo es ese? Pásamelo. ¿Ya había salido? Este es el número... ¿Ya había salido? 6. No sé qué vamos a ir cerrando, ¿eh? Tenemos el 6 y el 9, viejo. ¿Qué crees? Sale un número reversible para la final. No te lo puedo creer. Tiene rayita abajo el 187. El 9 no le pone rayita abajo. No lo puedo creer. Siguen los debates. El duendecillo. ¡Está el 9! Ya es un contador. Para mí es este, ¿eh? El escribano del duendecillo. ¡Está el 9! ¿Está el número 9? No. Está el número 9. ¿Está el 6? Por ahí ya salió, sí. El 6 está acá. Está el número 6. Tenemos un ganador. ¡6 a 3, señores! ¡Hola! Permiso. Nombre ganador. José, ¿te viniste temprano hoy o no? Vine de La Plata. ¿De La Plata directo a qué hora viniste? Vine, llegué acá a las 12 y media más o menos. 12 y media al mediodía vino. Y el premio por llegar bien temprano es una PlayStation 3. ¿Tenés Play? No tengo. No tenés PlayStation 3. Tenés una PlayStation 3 ahora. No lo puedo creer, en serio. Señor, se la da Papá Noel en mano. Tenía que venir a firmar. Venga, pase acá, dé la vueltecita. Hola. Ahora nos sacamos foto con él cuando le entregamos la PlayStation. Lindo momento, entregando una Play 3 finalmente. Menos mal que no estaba el otro. Porque es el ganador, nos sale un número que se puede leer. El 66, el 99, el 69, el 6 o el 9. Son los números que podrían prestarse alguna confusión. Justo podés creer que me sale el número 6. Y que está el ganador y que está firmando en este momento. Y que se va a llevar una Play 3. Es el cuarto año que estamos haciendo ya la entrega navideña. Se viene el ataque ochentoso. Aguarde un minuto nomás, amigo. Que va a firmar y hacemos la entrega. Vinimos tan bien con los tiempos y demoramos 15 minutos con el último. Era polémico, pero acá les muestro al público presente que es efectivamente... Es el mismo. El mismo número. Es el mismo, exactamente. Es, ¿no? Sí, ¿pueden dar fe? Sí. ¿Dan fe que sí? Sí, dan todos fe. Perfecto. Ahí lo tenemos. Es el número 6. Mis tres primos que los traje aquí al lado para que digan que era el mismo. Vamos a hacer la foto con el ganador. Los nervios del ganador firmando. ¿Qué se lleva una Play 3? ¿Tiene cría el señor? José Vázquez. Vení, vamos a alejarnos del parlante, acople, si no mete más acople. Venga para acá para sacarse. Venga, la foto. Papá Noel. Y para despedir el año para mí con un ochentoso Findel que tenemos en un ratito nada más. La foto con el ganador. Venga con la Play. Maestro de los maestros. Venga para acá. Con el duendecillo también. Muy bien. Fuerte el aplauso para el ganador de la PlayStation 3. Aquí en Basta de Todo. Espectacular el premio. Gracias, por venir. Gracias, PlayStation. Emocionado. Emocionadísimo. Emocionado. Se vino de La Plata a las 12 y media del mediodía. Qué lindo. Felicitaciones, total, está re emocionado. Buenísimo. Nos pone muy contentos a todos, Que vaya muy bien, Que le vaya muy bien. Ojo, Papá Noel, que no se lo lleve para adentro. ¿Están todos los premios? ¿Los entregamos? ¿Quieren bailar entonces? Se viene el ataque ochentoso. Anteúltimo del año. Último antes del Findel. ¿A qué hora era el Findel? ¿A qué hora era? Ahora. ¿Se fue? ¿Se suspendió? No sé, a las 21:12. No sé de la hora que era. Dios. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. Relax, don't do it. When you wanna go to it. Relax, don't do it. When you wanna come. Relax, don't do it. When you wanna suck it to it. Relax, don't do it. When you wanna come. Señor Cabito, señor Cabito, ¿no quiere ser mi Papá Noel y darme su paquetito? Oh, cómo me gusta.